Hola, buenas noches, bienvenidos al programa número 51 de Radio Ajedrez Profano. Os habla Juan Represa, desde aquí, desde el sur de la provincia de Galicia. Y bueno, empezamos el programa, pues bueno, con una pequeña petición de ayuda. La verdad que llevamos, bueno, pues tiempo buscando más gente que quiera colaborar. Y en esta ocasión os pido una colaboración también, pues en dos aspectos. En primer lugar, si alguno de vosotros está interesado en grabar, bien sea en directo, ahí en los torneos, alguna entrevistilla, algún comentario, alguna reflexión, estaremos encantados de ponerla aquí. Ahí va la primera petición de ayuda. Y la segunda petición de ayuda, pues si alguien me puede echar una mano haciendo una app para iPad, iPod, en iOS o en Android, pues también nos gustaría, para poder colgaros las historias de ajedrez, los cuentos, los programas y poder llevarlos con vosotros en vuestra app. Para cualquiera estas u otras ayudas, podéis escribirme a radioajedrezprofano@yahoo.es y bueno, estaremos encantados de recibirlas. Y bueno, hoy el programa vamos a empezar pues con nuestras noticias flash, las últimas noticias que nos han ido llegando al mundo del ajedrez. Luego pues iremos con David desgranando un estudio más, para que aquellos de vosotros amantes de los estudios y amantes del trabajo ajedrecístico pues lo podáis disfrutar y trabajar en vuestra casa. Y bueno, también daremos nuestras pequeñas pinceladas de los torneos que se han ido celebrando. Primero pues con lo que ya es los primeros torneos del circuito escolar aquí en Galicia, los abiertos a los que han ido participando pues algunos también de nuestros integrantes. Y bueno, repasaremos los playoffs de la liga, repasaremos tanto el de división de honor como el de ascenso entre primera y segunda. Y bueno, hablaremos, como no, del grandísimo torneo que se está jugando, el campeonato de Europa con más de 200 titulados. Y bueno, terminaremos con nuestra primicia y con Juan Jesús Ansisto, lo que será nuestro Galicia Central. Pues sin nada más, empezamos. ¿Conoces a Paul 5x1? Actualidad, noticias, análisis, secciones fijas, todo en un solo programa semanal dedicado al mundo Apple. En España, la empresa intermediaria en las ventas. No solo Apple tiene problemas en sus mapas, Google también. Una de sus características principales es que para acceder a dicha... Cada semana un contenido especial con grandes colaboradores. Estoy divagando muchísimo, sabéis que yo siempre divago. No, perdón, pero oye, podía ser, ¿eh? Que estoy divagando. Bueno, pues ahí quedan nuestras recomendaciones y que... Bueno, espera, que tenemos más. Vamos a querer grabar pues quizás algún review. El otro gran lanzamiento del mes ha corrido por cuenta de... Y además, entrevistas semanales a invitados de todos los sectores relacionados con Apple y el podcasting. Hay muchas aplicaciones que es también lo malo que tiene el Apple Store y esas. O sea, yo te lo digo con el corazón, porque soy súper humilde, ¿eh? Pues la verdad es que ahora mismo, por ejemplo, estoy... También en diferentes idiomas y en distintos países. We have another consultant. De CFE, Bianchi Lexist, depuis 2010. Sion del especialista en cuanto chiporte. Si quieres información actualizada sobre todo lo que rodea al mundo Apple, no te puedes perder nuestro programa. Apple 5x1. No encontrarás nada igual. La cuarta fase del Grand Prix de la FIDE se disputará del 22 de mayo al 4 de junio en la ciudad griega de Salónica. La urbe helénica ocupará la vacante dejada por Madrid, que declinó hace unas semanas organizar la competición. esta cuarta serie contará con el gran maestro búlgaro Vaselin Topalov, que acaba de ganar en Suiza y es el líder actual con 310 puntos. También estarán Alexander Morozevich y el italiano Fabiano Caruana. Lainer Domínguez, que participó en las dos primeras etapas, tanto en Londres como en Tashkent, disputará el torneo de Salónica, que será completado por Ikaru Nakamura, Ruslan Ponomariov, Rustam Kazimzanov, los rusos Alexander Grishuk y Peter Svidler, el estadounidense Gata Kamsky, nuestro Temur Rajabuk y cerrará el ucraniano, el grandísimo Vasily Ivanchuk. Del 8 al 18 de mayo se disputa en la pequeña localidad noruega de Stavanger el Norway Chess 2013. Sin duda uno de los torneos más fuertes de todos los tiempos. Además del as noruego Magnus Carlsen, participan varios de los principales jugadores mundiales: Visianan, Levon Aronian, Vaselin Topalov, Ikaru Nakamura, Peter Svidler, Sergei Karjakin, Temur Rajabuk, Wang Hao y el jugador local Hammer. Finalmente, Kramnik canceló su participación tras jugar consecutivamente el torneo de candidatos y el Memorial Alekhine. Es la última vez en que podremos ver a Anand frente a Carlsen antes de su duelo por el título mundial. Previamente se jugó un torneo relámpago, ganado por Sergei Karjakin con 6.5 puntos, seguido de Magnus Carlsen, Visianan y Ikaru Nakamura con 6 puntos. Se confirma que la India en Chennai será la sede del campeonato del mundo del enfrentamiento entre Visianan y Magnus Carlsen. Se jugará del 6 al 26 de noviembre del año 2013. Tras conocerse la noticia, Magnus Carlsen declaró: "Tras clasificarme para el duelo por el título mundial, al ganar el torneo de candidatos de Londres, he estado muy motivado y deseoso de celebrar el duelo para el campeonato del mundo contra el vigente campeón, Visianan. Estoy profundamente decepcionado y sorprendido por la decisión de la FIDE de firmar un contrato para el duelo 2013 sin pasar por el procedimiento de licitación establecido en las normas del campeonato mundial y por no escoger un terreno neutral. La oferta de París mostraba claramente que había más posibilidades entre las que escoger. La falta de transparencia, previsibilidad y limpieza es una lacra para el ajedrez como deporte y para los ajedrecistas. Mi equipo y yo comenzaremos ahora a preparar el duelo. Lo principal ahora es llegar a un acuerdo con la Federación India de Ajedrez y la Federación Internacional de Ajedrez en relación con las cláusulas y condiciones antes y durante el duelo. Espero que este proceso sea rápido y sin complicaciones. Finalmente, no dejaré que las noticias provenientes del Bakú menguen en la alegría y emoción derivadas del torneo de ajedrez de alto nivel de Noruega. Decimocuarto Campeonato de Europa Individual Absoluto. Se disputa en Legnica, Polonia, con la participación de 12 jugadores por encima de 2.700 y 38 de los 100 mejores ajedrecistas del mundo. Por parte de España, Paco Vallejo, Iván Salgado y el campeón nacional Julen Arizmendi son nuestros representantes. Tras la tercera ronda, los tres españoles suman 2.5 de los 3 posibles, a pesar de llevar las piezas negras en varias de sus partidas. Vallejo derrotaba al checo Babula tras una aguda apertura, acabando haciendo valer su mesa los peones pasados. Julen Arizmendi superaba al israelí Sutovsky casi 100 puntos por encima que él, tras recolectar los 3 peones que su oponente sacrificó sin obtener nada a cambio. Por su parte, grandísima partida de Iván Salgado, que igualaba con una defensa Grunfeld y no tuvo problemas para lograr el empate ante el ruso, el número 2 del ranking, Tomasevski. Grand Prix femenino de la FIDE en Ginebra. Entre el 3 y el 15 de mayo se disputa el Grand Prix femenino de la FIDE Fundación Neva en Ginebra. Competirán 12 de las mejores jugadoras del mundo y entre ellas la campeona del mundo Ana Usenina, la excampeona Yifan Hu, Alexander Kosteniuk y Victoria Smilite. Será patrocinado por la Fundación Neva. Tras la cuarta ronda, Yifan Hu volvió a la senda de triunfos tras su derrota en la ronda anterior ante Alexandra Kosteniuk. Lidera Katrina Laño, seguida de Titiana Kosintseva y Yifan Hu. También con 2.5 tenemos a Ana Mucichuk. El torneo de América, el torneo continental de ajedrez, se celebrará del 7 al 15 de mayo en la ciudad de Conchabamba y contará con la élite de este deporte, con 13 grandes maestros internacionales, 16 maestros internacionales y 14 maestros FIDE. Diego Flores, Eduardo Eturizaga, Julio Granda, Jorge Cori, Junieski Quesada, Alexander Landerman, Manuel León, Fernando Cubas, Sebak Mekitán, Rodrigo Vázquez y Osvaldo Zambrana están entre los participantes. La FIDE comunica los títulos concedidos en su reunión de Bakú. Grandes maestros David Antón Guijarro y José Carlos Ibarra Jerez. Maestro internacional Sabrina Vega Gutiérrez. Maestro internacional Emilio Moreno Trujillo. Maestro internacional femenina Amalia Aranaz Murillo. Árbitro internacional Manuel Navarro Pérez. Y árbitro FIDE Jaime García de Haro y Jordi Morcillo Ferrán. El gran maestro español Juan Bellón terminó primero en el Elo Challenge 2013 de Estocolmo, que se jugó del 26 de abril al 1 de mayo en el Stockholms Saxalonger en la capital sueca. Julio Granda, vencedor en el 23º Open Internacional Ciudad de Móstoles, con 7.5 de 9 posibles. El Ayuntamiento de León aprobó una partida de 28.000 euros y la cesión del Auditorio Ciudad de León para la celebración de la 26ª edición del Magistral de Ajedrez Ciudad de León. Se disputará del 6 al 10 de junio y así la ciudad de León se convertirá una vez más en la cita internacional más importante de ajedrez que se celebra en España. Ya a la venta el ejemplar 104 del Peón del Rey. En este número está dedicado casi por completo al torneo de candidatos. Colaboración exclusiva de uno de los protagonistas, Vladimir Kramnik, quien concedió una entrevista y comenta además tres de sus mejores partidas. Incluye también declaraciones exclusivas de Magnus Carlsen y de Vici Anand. Magnus Carlsen ha dicho: mi próximo match con Anand será un evento genial. Bueno, pues empezamos con nuestro estudio y como siempre tenemos a David. ¿Qué tal, David? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Ahí peleando te vimos ahí en Ferrol, pero antes de hablar de tus andanzas por Ferrol, sí. Vamos a ir contentando a la audiencia y especialmente a nuestro fiel oyente Fernando Magallanes, que nos escucha ahí desde allá de los mares, ¿no? Sí, pues pues ahí un saludo a los Estados Unidos, o donde se encuentra a día de hoy. Sí. Y bueno, le vamos a dar la solución a él y a todos nuestros oyentes de aquella posición que poníamos hace dos programas, que bueno, la voy a resumir en una posición un poquito incompleja en cuanto a piezas. Sí. Muy, muy, muy poblada. Sí, pero, bien. Pero bueno, voy a dar la posición y luego das tú un poco el resultado, ¿no? Las blancas tenían, si damos por columnas, en la columna A, torre en la casilla 1, peón en A2 y rey en A3. En la columna B, caballo en B1, peón en B2 y otro peón en B4. En la columna C, las blancas tenían el alfil en C3. En la D no había ninguna pieza blanca. En la E teníamos dama en la casilla E1 y peón en E4, en la F, caballo en F3 y peón en F4, en la G, peón en G3 y finalmente torre en H2, alfil en H3 y peón en H4. Las negras contrarrestaban con rey en A8 y peón en A5, torre en B8, alfil en C6 y peón en C4, ahí encerrando casi al rey. Y luego teníamos en la columna D, dominada por las negras, torre en D8 y dama en D6. Y luego ya en la columna E, peón en E6, caballo en E3. Y los dos últimos peones de las negras estaban en G6 y en H7. Y aquí el objetivo era dar mate. Sí, era aquí en esta posición pedíamos que con las piezas negras dar mate en cuatro jugadas, ¿no? Uh-huh. Y bueno, hombre, la posición, si la vemos, hombre, el rey de las blancas en A3 está un poco desprovisto de defensas, ¿no? Porque está por fuera de sus piezas, ¿no? Hay muchas piezas, pero está ahí solo, ¿no? Y si vemos, hay muchas piezas que lo atacan, ¿no? Como la torre de B8, el alfil de C6, la dama de D6 e incluso el caballo de negro de E3, ¿no? Que puede saltar a C2, ese... Hay muchas piezas negras acechándolo, ¿no? Entonces, bueno, las combinaciones saltan a la luz, ¿no? Ya aquí las combinaciones se ven. Lo que pasa es que es un problema algo complejo si no vemos la idea de la segunda jugada. La clave de este problema es la segunda jugada. Y bueno, hombre, normalmente en estas secuencias hay que empezar con un sacrificio, ¿no? En estos estudios y en estas composiciones que ponemos... Normalmente, aunque esto es una partida, no es un estudio ni es una composición, es una partida. Ahora no recuerdo los jugadores, pero sí es una partida. La primera jugada que se va de la mano es dama por B4, ¿no? Esa es la primera jugada, dama por B4 jaque, debilitando un poco más al rey blanco, ¿no? Entonces, bueno, única contestación de las blancas es alfil por B4, ¿no? Y ahora podemos ver varias ideas de mate, ¿no? Podemos ver un mate en caballo C2. Lo que pasa es que está una torre en H2 defendiendo de las blancas, ¿no? Uh-huh. Y también vemos una imagen de mate que es peón por B4. También jaque mate al rey, ¿no? Pero bueno, ahí está la dama, ¿no? Defendiendo. Entonces, claro, aquí está la intersección y la gran jugada de intersección y de corte táctico, que es torre D2. Una fantástica jugada que no solo amenaza dos mates, sino que irradia toda la defensa, ¿no? Porque la torre se coloca en la casilla de D2, irradiando la torre de H2, o sea que se amenaza caballo C2 mate, pero también se irradia la dama de E1, entonces se amenaza peón por B4 mate. O sea, con una misma jugada se amenazan dos mates, y eso normalmente suele ser muy difícil defender, ¿no? La torre estorba ahí toda la defensa, ¿no? Claro, la torre es una fantástica jugada de intersección que estorba a las defensoras blancas, ¿no? Entonces, claro, tome de lo que tome, va a perder, ¿no? Si toma de alfil, caballo C2 mate. Si toma de torre, peón porque al tomar de torre de H2 se entorpeza la dama, entonces peón por B4 mate. Entonces la mejor contestación es dama por D2, ¿no? Que sigue defendiendo el mate en B4 y defiende el mate en C2. Lo que pasa es que, claro, dama sobrecargada, ya se sabe que no se puede defender dos mates a la vez, ¿no? Entonces ahora simplemente la secuencia caballo C2 jaque, obligando a comer a la dama, dama por C2, y ahí ya el defensor de B4 no existe. Entonces peón por B4, jaque mate, ¿no? Pero bueno, esto es una combinación táctica que brutal. Que las cuatro jugadas son brutales, pero quizás la primera y se puede intuir, ¿no? Porque se puede intuir, lo que pasa es que hay que ver la segunda, que es la clave, ¿no? La clave es torre de dos. Después la combinación es muy sencilla, pero sí hay que ver la idea de torre de dos, ¿no? Tras dama por B4. Y bueno, ese era el mate que dejábamos, ¿no? Bueno, pues la verdad, muy, muy bonito, complicado. Pero que bueno, efectivamente, tras la primera saltaba un poco a los ojos, ¿no? Y el caballo ese en la posición de jaque también. Sí, sí, también intuye, ¿no? Y el alfil de C6, que está ocurriendo una casilla importante, como a 4 y demás, ¿no? O sea, son piezas que están todas en ataque, ¿no? Bueno, pues mandamos una nueva disputa, una nueva pelea, sí, para nuestros oyentes. Hoy quiero poner un estudio, un final que justamente nos lo puso el maestro Ubilaba, ¿no? Para recordar el curso que se está haciendo los domingos a través de la Escuela de Sala de Pontevedra con el gran maestro Ubilaba. Estaba trabajando normalmente, aparte de todos los conceptos y todas las enseñanzas que da, siempre termina con algún estudio, ¿no? Para contentar a los alumnos. Entonces, voy a poner uno que puso en una de las clases y que me pareció bastante, bastante peculiar y muy, muy, muy bonito. Sí tiene su dificultad, pero bueno, me gustaría ponerlo porque la belleza que tiene, me gustaría que todos lo conocieras, ¿no? Aunque no haya respuestas, cuando demos la respuesta aquí, pues ya que la conociera estaba, porque es fantástico, ¿eh? Os va a parecer increíble, la verdad. Entonces, bueno, son muy pocas piezas, este también, para ir variando también, os puse uno. Sí. El anterior era para morirse. Entonces, claro, bueno, por decir, las blancas tienen un peón en C7, wow, y un rey en D7, ¿vale? Bien. Esas son las piezas blancas. A por la dama, a coronar. El peón está a punto de coronar, ¿no? Y las negras tienen un peón en B7, un rey en F3 y un alfil en H7, ¿no? Un alfil en H7. Ahí está la cuestión, ¿no? El alfil en H7, pues, obviamente, marca la diferencia, ¿no? Claro. Entonces, claro, bueno, obviamente aquí se os podría decir, preguntar cuál creéis que va a ser el resultado, pero bueno, como obviamente es un estudio y es obvio, ¿no? Pues el resultado va a ser tablas. Entonces, ¿cómo se llega a tablas? ¿Cómo las blancas pueden lograr tablas en esta posición, ya que se ve con dificultades, ¿no? Por daros pistas, el alfil de las negras rápidamente podría F5 dando jaque y controlando C8, ¿no? Y el peón de B7 parece que gana, ¿no? Entonces, bueno, hay que buscar una solución con las blancas para intentar entablar el problema, ¿no? Intentar hacer tablas en esta posición. Y aquí juegan blancas y hacen tablas. Y hacen tablas, ¿no? Mediante una secuencia. Y por dar una pista a vosotros, que os animo, de verdad, que intentéis resolverlo, A todos aquellos que conozcáis un poco de finales, que siempre lo recomiendo, el saber finales, hay un final muy conocido, que es el de Reti, y este tiene cierta similitud, no es igual, pero tiene una cierta similitud de ese final. Todo lo que conozcáis el final de Reti, el final de peones, de Reti, muy conocido, el peón de H5 con el rey en H8 blanco, pues quien conoce que es el final, aquí puede encontrar una similitud. ¿Sí? Y bueno, nada, ahí lo dejamos. Pues ahí queda un poco la pista y... Es resolverlo, de verdad. Y bueno, podéis dejar las soluciones en... Si sois capaces, porque David acaba de deciros que no vais a encontrar la solución. No he dicho esto. Digo, os animo a que lo busquéis y sí, sí se puede encontrar, ¿por qué no? Pues podéis encontrar, pero hombre, es difícil, ¿no? Pues podéis dejar vuestras soluciones en el blog, en Radio G del Profano, en el comentario que pondremos del post, o también podéis dejarlo en el Facebook o enviar también por email a radioajedrezprofano@yahoo.es. Y nada, animaros a todos a intentar resolverlo. Y bueno, recordamos, ¿no? Solamente pues tenemos 5 piezas, un peón blanco en C7 y el rey en D7, peón negro en B7, rey en F3 y el alfil que hace la diferencia en alfil negro en H7, ¿no? Bueno, pues bueno, esto es nuestro estudio, David, y te tuvimos ahí jugando en Ferrol ahí la semana pasada, bueno, hace un par de semanas ya, ¿no? Sí, hace 2 fines de semana, ¿no? Bueno, ¿cómo nos fue la vida por ahí? Y antes de empezar ahí, porque sí, bueno, el torneo era el quinto memorial Pepiño Rodríguez, ahí en Ferrol y tal. Uh-huh. Una curiosidad, fue un torneo suizo acelerado. Sí. Ah. Un suizo, pues es eso, el suizo acelerado lo que se hace es dar unos puntos virtuales, o sea, un punto virtual a la primera mitad del ranking, se le da un punto virtual, ¿no? Para que esos jugadores, la primera mitad del ranking, se enfrente entre sí misma y la segunda mitad se enfrenta entre ellos, ¿no? Para lo que entendamos, un suizo normal se corta el ranking inicial, se corta la mitad y se enfrenta el 1 contra la mitad más 1, ¿no? En un suizo normal, en la primera ronda. Pero el sistema acelerado, pues se hace, ya digo, si son 40 personas, pues se corta 20, ¿no? Y los 20 primeros se les da un punto virtual, ¿no? Que se les va a quitar ese punto se mantiene durante X rondas, ¿no? En X rondas, sí. El torneo, creo que no sé exactamente la normativa del sistema acelerado, pero bueno, en este caso fueron 2 rondas, entonces en la tercera ya se nos quitó ese punto virtual a los que estábamos en la primera mitad del ranking y entonces ahí ya se igualaron, ¿no? ¿Qué viene siendo esto? Claro, hombre, es lógico porque es un torneo muy corto en donde, claro... Ya cuesta normalmente que los favoritos se suelen enfrentar, pero al ser tan corto iba a ser raro que se enfrentara. Entonces da la opción a esas 2 primeras rondas que la primera mitad, los más fuertes a priori del torneo, ¿no? Por ranking de Elo y demás, pues se enfrenten, ¿no? Y es así lo que pasó, ¿no? Más o menos, al ser una cantidad pequeña de jugadores, no muy grande, ¿no? Éramos 50 y con rondas cortas, o sea, 5 rondas solo, entonces vino perfecto. Yo creo que ese sistema estuvo muy bien. Por eso no nos podemos quejar, pues es anecdótico, los chicos estaban allí, pues alucinaban un poco, me dieron un punto ya. Era curioso, en la segunda ronda, claro, te veías con, si habías ganado, te veías con 2 puntos, y ya, llevo 2 de 2, no, llevo 2 de 1, ¿no? De hecho, más de 100%. Claro, supongo que habría gente que estaría un poco perdida, ¿no? Sí, o sea... sí, claro, por supuesto, todos estaban preguntando qué era ese sistema, para qué servía, cómo se aplicaba y demás, ¿no? Obviamente. Bueno, yo estoy en Cataluña hace muchos años, pero hacía tiempo que no jugaba un torneo así. Sí. Y bueno, yo personalmente mi torneo fue muy desastroso, o sea, no dejo de comentarlo. Fue muy desastroso, sí, no tuve... Ya empecé, bueno, el primer día perdiendo con uno de nuestros alumnos de la escuela, Álvaro Maquiera, que no puedo decir que yo me equivocara, porque, bueno, cometí una imprecisión de estas de apertura, pero como puede cometer cualquiera y él me castigó muy, muy bien, la verdad. Se nota que Álvaro está mejorando cada día más y me castigó mucho. Y luego, bueno, también perdí otra partida de las 5 contra el padre Miguel Picos. Contra el que ganó nuestra 7ª ronda, creo, de la Liga Fantástica. Sí, creo que sí. No me acuerdo, pero sé que el padre Picos, José Luis Picos, se llama. Sí. Ganó una ronda, sí, de la Liga Fantástica. Y nada, fue una partida de la última del sábado y bueno, una partida de esas locas táctica y yo metí un error y bueno, y me ganó bien. Sí, la verdad que son torneos muy cortos. Este es un torneo de estos que, bueno, que tanto nos gustan de Ferrol, que está animando el circuito, bueno, el circuito, los torneos de lentas durante pues todo el año. En esta ocasión eran 5 partidas, 3 el sábado y 2 el domingo, ¿no? Y se jugaba a ritmo 60 más 30, ¿no? En esta ocasión. Sí, 60 minutos más 30 segundos por que jugada. Es el límite que con la FIDE tenemos ahora para que sea válido para ELO, sí. Para ELO de lentas, ¿no? Sí, y, sí. Y, bueno, tiene que ser sub-2200, sí. ¿No? Pero, sub-2200, entonces puedes jugar 60 más 30. Si es fuera sí. Más, haría falta de meterse mínimo a 90 más 30 o bueno, sí. Algo sí. Así, ¿no? Sí, pero, sí. Pero la verdad que, claro, es un torneo de 5 rondas. Aún había bastantes jugadores, porque en otras ocasiones pues ha habido sí, menos. En esta ocasión era un torneo bastante potente, ¿no? De gente. Sí, sí, sí. No, no estaba para nada mal. 54 personas allí disfrutando un fin de semana de ajedrez. Pues bueno, estaba muy bien, la verdad. Sí, sí. Aparte, había 4 o 3 países, ¿no? Había España... Sí, estaba Rashid. Y el cubano Rashid, ¿no? Que, sí, Venturi Rashid. Rashid en Arteiso, pero es cubano. Sí, sí, sí. El que casi gana ahí en la última ronda, pero si no fuera por esa derrota estaría en el top 3 de la Liga Fantástica también. Sí. Pero bueno. Bueno, muy bien, muy bien. Entonces, ¿cómo sí. Fue? A ver, ¿cómo fueron? Tú ya vimos que no... No fue de torneo, pero no, bueno. No, pero claro. Bueno, había gente. Había mucho nivel, además. Bastante nivel. El número 1 salía Jorge Mejuto, ¿no? Sí, Jorge Mejuto, que tampoco tuvo su torneo, la verdad. No hizo un torneo, digamos que muy bueno, porque. Bueno, sí, porque empezó. Yo fue la primera sorpresa que vi. Perdió la primera ronda contra Enrique. Sí, contra Enrique Reimalde, en una española donde Enrique Reimalde lo cazó en una. Bueno, me contaron, no lo vi, pero. Lo cazó en una celada y le ganó, ¿no? Y bueno, le ganó muy bien. En pocas jugadas, además. Y bueno, ahí ya después, claro, por encima se había pedido un bye para la segunda ronda. Y entonces, claro, pues eso le hizo empezar con medio de 2, ¿no? Entonces, claro, en un torneo tan corto, medio de 2 no te da tiempo a remontar ya ni aunque quieras, ¿no? Y acabó la última ronda haciendo tablas contra Álvaro, que hizo un torneo espectacular, ¿no? Un torneo muy, muy bueno, sí. Después lo comentaré, si quieres lo comento ahora. Álvaro, sí. Que fue uno de los perjudicados. Yo no quiero criticar a nadie. Cada uno hace los torneos como considera lo mejor, ¿no? Pero quizás en un torneo de 5 rondas sí que yo no hubiera puesto el desempate. Bueno, se sorteó, eso sí es cierto, pero es que no lo hubiera ni sorteado, ¿no? El desempate de número de victorias, porque en un torneo tan corto ese desempate no tiene mucho sentido. Incluso en un torneo, yo he visto ese desempate, bueno, pues el número de victorias para un torneo donde hay muchos jugadores y hay mucho dinero en juego, ¿no? Un Open grande, ¿no? Como puede ser Menasque, con 400 jugadores, donde sí las tablas pueden ser más, ¿no? Contra en grandes maestros. Pero aquí yo creo que no era esa la intención y no los amaños de tablas no existen, ¿no? Yo pienso que es un desempate que no me está. Y fue bastante perjudicado Álvaro en ese caso, porque él hizo un torneo muy, muy bueno, porque ganó 2, hizo 2 tablas contra gente fuerte, ¿no? Contra Javier Mazaira y contra el número 1, Jorge Mejuto, ¿no? Hizo un torneo muy bueno, donde hizo una gran performance, y eso le perjudicó porque, claro, tenía 2 victorias, y otros que habían ganado con sus mismos puntos, porque él sumaba 3 puntos al final, pero 2 victorias, y los que habían sumado 3, incluso yo, ¿no? Que hice un torneo desastroso, porque ganando 3... mi torneo fue bastante malo, le pasé en la clasificación, ¿no? Entonces eso es un poco injusto en ese aspecto, ¿no? Pero digo, yo es una recomendación que doy para estos torneos tan cortos y con tan poca gente, pues eso, quitar ese desempate, ¿no? Poner, yo creo que es que el desempate, los desempates es el problema que venimos hablando de aquí y siempre lo vemos, es que cada uno mira por lo suyo, ¿no? Obviamente esta vez te perjudica a ti y a la otra vez le perjudica a otro y siempre nos vamos a quejar, ¿no? Sí, siempre alguien sale mal, ¿no? Pero bueno. Justo, podemos pensar que no hay un desempate justo, pero ¿cuál puede ser para mí el desempate más justo? Pues un Buchol quitando los peores resultados o en este caso una performance. Yo creo que hoy en día que tenemos todos ELO, o incluso puedes valorar un ELO, a los sin ELO le das un ELO mínimo, 1200, y das una performance, ¿no? Como se hace en San Senso, por ejemplo, y en otros torneos, ¿no? Nosotros, por ejemplo, en Ciudad de Pontevedra lo vamos a aplicar en el torneo de agosto, ¿no? Ese desempate. Y la performance creo que es un desempate bastante bueno, porque realmente explica lo que tú has hecho durante el torneo. Es complicado de calcularlo, pero efectivamente parece bastante justo, ¿no? Sí, yo pienso que es uno de los más justos en este sentido, ¿no? Porque lo que pasa es que tiene el problema de que si todos los desempates tienen problemas, ¿no? Si hay un jugador que hace un torneo impresionante, ¿no? Y que está jugando por las mesas de arriba y tú tienes, entre comillas, la mala suerte de jugar contra él, que encima está jugando durísimo, ¿no? Pero tu performance contra él, al jugar contra él, te va a bajar la performance tuya, ¿no? Porque te va a hacer la media. Sí, no, está claro. Eso solo va a favorecer a los de menos elo que hagan un torneo bueno, pero... Claro. Pero bueno, yo creo que las performances están para... También, supuestamente, el ranking bueno es el que debería ganar y le va a sumar una performance también buena, ¿no? Sí, sí, no, bueno, pero digo que no es igual que ganes contra uno de menos elo que más elo, pero bueno. Es diferente, es más o menos lo que va viendo. Que a día de hoy puede ser, pero bueno, es eso. Tiene sus problemas, obviamente, ¿no? Pero bueno, eso sí es un comentario, porque pienso que ese sí que está fuera. Número de victorias en un torneo tan corto sí que puede estar fuera de sí, porque... Pero bueno, en este caso Álvaro está perjudicado, se vio perjudicado y bueno... No por él, sino por él y otros, ¿no? O sea, él que hace un buen torneo, yo le paso. O sea, yo me siento en el sentido ese. ¿Por qué tengo que estar yo por delante de ese chico en la clasificación si realmente lo hice peor, ¿no? Sí. O sea... Claro, ya solo por eso, no porque sea de mi club o porque lo conozca, no, sino por eso. Y en ese caso otros, ¿no? Pero bueno, es una anécdota y ya está, no pasa nada. Bueno, ¿cómo fue el general? ¿Ronda a ronda o la general? ¿Cómo lo...? Sí, bueno, la primera ronda no hubo sorpresas. Bueno, la de Enrique, que ganó al número uno, ¿no? Enrique ayer, Jorge. Ya lo comentamos, claro. Pero además de esa, aparte, ya después vino la derrota mía. Quizá, sí, y muy interesante la victoria de Chao contra Ángel, ¿no? Contra Ángel Peñaronga. Sí, también, Ángel Peñaronga. Fernando Chao, que es un jugador que... Hubo un torneo muy allá, ¿no? Sí, Fernando prácticamente solo estaba jugando. Me ha sorprendido muy gratamente su presencia. Lo hemos visto jugar en Viveiro durante toda la liga, ¿no? Que se les escapó ahí el ascenso directo al final y ya no sé si están en promoción ahora, la verdad. Sí, creo que están jugando en la promoción. Sí, ¿no? Están jugando y tanto él como su padre. Es un chaval que dejó de jugar los torneos de rápidas. Solo jugaba los de lentas, pero realmente solo estaba jugando Liga y los campeonatos gallegos y de España y europeos que ha estado y mundiales, si no me equivoco. Sí. Y bueno, ahora se está notando estos torneos de lentas que, bueno, da gusto verlo. Y bueno, efectivamente... está jugando la promoción. No entraron en promoción al final, yo creo. Ah, pues ha cambiado. Por poquito, ¿no? Y bueno, nada, pues alegrarnos verles. Y... Le ganó a Ángel Peñalón, así como bien dices, ¿no? Sí. Y bueno, sí. Algunas tablas. Las tablas de André Ventura, este chico portugués que por comentar es un chico muy joven, su 14, creo. Y, sí, tiene 13 años. Nada, o sea, 200 puntos en el último año, me dijeron los chicos. Sí, bueno, había ganado muchísimo gracias a un torneo de Ferrol, precisamente, en el que había subido muchísimo. Sí, había ganado, pero pero en el último año creo que sin haber jugado muchos torneos por aquí, subió un montonazo de elo. Bueno, de hecho tiene un elo de 1937 y para un chico tan joven está muy bien. Y sí, hizo con Luis Ruiz de Almirón, este chico de Orense. Hizo tablas en la primera ronda también. Y bueno, esas fueron las únicas así sorpresas, ¿no? En la primera ronda. Ya en la segunda, como estaba el sistema acelerado, ya nos encontrábamos partidas interesantes, ¿no? En la parte de arriba. Y bueno, ahí ya Rasid Navarro pues jugaba contra Diego Flores en la primera mesa y ganaba Rasid, ¿no? Con blancas. Y bueno, ya era un firme candidato a estar arriba, ¿no? En los puestos de arriba, con 2-2. Y bueno, nada, después resultados normales hasta la cuarta mesa, que Álvaro, ya tras haberme ganado a mí, hacía tabla, le tocaba con Javier Mazaira, un jugador muy fuerte de Arteso, y hacía tabla, es una posición pues bastante buena, que se le había quedado un final muy interesante para Álvaro y que hizo tablas al final, pero muy bien, muy buena partida. Uh-huh. Y por ahí pues ya no vemos más, no hubo ninguna sorpresa más. ¿No? Ahí, por ejemplo, en esa ronda, en la segunda, jugaron Fernando Chao y André Ventura, Y estaba mejor Chao en esa partida, me recuerdo, y al final acabo perdiendo. No sé de qué manera, porque yo ya me fui. Pero sí sé que en esa ronda, en esa partida, estaba mejor Chao y al final acabo perdiendo. Una pena. Porque si no, Fernando se hubiera colocado con 2 de 2 también, haciendo un gran torneo, ¿no? Sí. Y bueno, ya en la tercera ya se estabilizaba el sistema acelerado, o sea que ya se devolvían los puntos a todo el mundo. Y los que habían ganado 2 tenían 2 y el que ganaba 1 tenía 1, ¿no? Y bueno, hicimos alguna partida así y tampoco hubo grandes sorpresas, ¿no? Lo único que Rashid, que había ganado la segunda, ya perdía en esta ronda con Julio Leira, que es otro jugador que es muy fuerte, jugador de allí, de la zona. Y bueno, se ponía con 3 de 3, al mismo tiempo que Rafael Alonso también, y eran los dos únicos jugadores con que se ganaban con el 100% de los puntos, ¿no? Y bueno, por ahí teníamos a Alberto también en esa ronda jugando y... Ah, no, Alberto había perdido en la anterior con... No, es verdad, estaba pensando en Alberto Portela, pero lo estaba buscando. No, había perdido con Julio Leira, es verdad. Es la única partida que perdió Alberto. Y en esta tercera ronda no hubo... Hombre, la única sorpresa es que Álvaro venía de hacer un buen torneo, ¿no? En las dos primeras y perdió con un jugador sin elo, pero... Sí, no, que, sí que estábamos siguiendo, fue un poco extraño, ¿no? Ahí. Sí. Pero sí, bueno... Venía a hacer una buena torneo, le tocaba en la tercera ronda y un jugador sin elo. Pero bueno, sí, la verdad es que estaba muy, muy, mucho mejor Álvaro en esa partida, pero al final acabó perdiéndola, ¿no? Curiosamente. Bueno, por un despiste y bueno, su rival lo aprovechó y se impuso perfectamente, correctamente. ¿Os quedasteis allí en Ferrol o volvisteis a Pontevedra? Sí, obviamente se juega sábado y domingo y dormimos allí, ¿no? La verdad que muy bien, porque la organización tiene varios establecimientos, varios hoteles e incluso alguna pensión que está muy bien. Tanto económicamente como bueno, el lugar, ¿no? Para dormir. Y la verdad que yo recomiendo, porque está muy bien, la verdad que... ¿Dónde os quedaste, si se puede decir? Nosotros nos quedamos en el mismo que se hizo en los campeonatos gallegos, ¿cómo se llama? ¿En el Hesperia o en el...? No, en el... Sí, en el Hesperia, allí, sí. Bueno, impresionante, ¿no? Sí, un muy buen precio para el torneo que era, o sea que fantástico. La verdad que yo pregunté al organizador antes de ir, me dio varias opciones y por precio y calidad el Hesperia ganaba, sin duda. Sí, bueno, vas andando en 10 minutos o una cosa así, ¿no? Estás en la sala de juego, sí, sí. Estás bueno. En la sala de juego tranquilamente y dando camino. Llovió un poco, hacía un poco de viento, pero bueno, eso no. No, bueno, yo Ferrol, la verdad que me encanta ir, aparte... Sí, está muy bien, la verdad. Yo tengo ido a ese, tengo ido al Hotel Suizo, creo que se llama, en el centro, y bueno, precios muy buenos y estás ahí al lado. Recordar que el torneo se jugó allí en Alameda, ¿no? En, ¿cómo se sí, llama? Los cantons. Los cantons de Ferrol, allí en la casa del ajedrez. En la casa de Molins, no me acuerdo el sitio. Cantons de Molins en Ferrol. Sí, está allí, sí. Nos va a dar Juan Rey la próxima vez que nos vea y que no nos acordemos del nombre. No, pero... el sitio de Cantons de Molins, y eso es la casa, sí, pero no es la casa del ajedrez, yo creo que... Bueno, yo llamo la casa del ajedrez, está justo en medio de la Alameda de Ferrol. Sí, sí, está muy bien. Entras en Ferrol y lo primero que te encuentras casi es la casa del ajedrez, ¿no? Lo sí. Cual te demuestra lo que es el ajedrez ahí en Ferrol, ¿no? Sí, señor, sí. Bueno, seguimos, llegábamos ya a cuarta ronda. En la cuarta ronda se enfrentaban los dos líderes con 3 puntos, que era Rafael Alonso y Julio Leira, ¿no? Y en esa partida, pues el que se llevó el gato al agua fue Rafael Alonso, que se ponía con 4 puntos, ¿no? De cuatro posibles. Y Julio Leira venía haciendo un torneo muy bueno, jugando muy bien, pero bueno, perdió en esa partida, ¿no? Y nada, ahí ya se sumaban para la última ronda, porque tenemos que acordarnos que eran 5 rondas, ¿no? Y ahí ya se sumaba Javier Mazaira, que ganaba Gonzalo Saavedra, se ponía con 3 puntos y medio de 4. Y también André Ventura, ¿no? El jugador portugués, al final, pues se colocó con 3 y medio de 4. Esas tablas en la primera ronda, pues no le impidieron estar ahí arriba y bueno, se ponía con 3 y medio de 4, ¿no? Y eran los únicos ahí para la última ronda, porque después entraba Alberto Portela, que le ganó a Roberto Souto. Uh-huh. Y se ponía con 3 también y bueno, pues estaba Diego Flores, que remontaba un poco, Enrique Rey con 3 puntos también para la última ronda, ¿no? Eran varios los que venían ahí, ¿no? Luchando. Y bueno, llegamos a la quinta y última ronda donde, bueno, se daba un emparejamiento curioso donde Rafael Alonso con todos los puntos, con 4-4, no tenía definido aún el torneo porque jugaba contra Javier Mazaira, ¿no? Con 3 y medio, o sea que Javier Mazaira si le ganaba podía llevarse el torneo, ¿no? Y luego jugaba Diego Flores en la segunda mesa contra André Ventura, ¿no? Que André tenía 3.5, el portugués, y Diego Flores 3, ¿no? Con lo cual, o sea, André con jugadores ante Xavier y Rafael Alonso con opciones a la victoria final, ¿no? Y entonces, bueno, por comentar, la partida de Javier Mazaira y Rafael Alonso, pues Javier con Blanca se quedó muy bien, que yo la pude ver, acabé muy pronto esa ronda, y la verdad es que tuvo sus opciones. La verdad es que, bueno, Rafael Alonso se revolvió muy bien, al final encontró un jaque perpetuo y hizo tablas, ¿no? Para quedarse en 4.5 y mínimo asegurarse, pues, un segundo puesto, ¿no? Ya a espera del desempate. Y bueno, fueron acabando las partidas donde, bueno, pues Alberto ganó en su partida contra Francisco Domínguez García y se ponían con 4 puntos Alberto Portela. Fernando Chao estaba luchando con Rasid Navarro, que al final acabó perdiendo. Ganó Rasid a Fernando Chao y, bueno, Rasid se puso con 4 puntos también. Julio Leira le ganó a Enrique Reymal en una partida loca de ataque que Julio se defendió muy bien y también se ganó y puso 4 puntos y quedaba la partida de la segunda mesa para el final completamente, Diego Flores y Andrés Sousa, ¿no? Que llegaron a un final donde, bueno, Andrés se fue defendiendo poco a poco y al final pierde una pieza pero a cambio de 2 peones, ¿no? Y fue curioso porque será un final donde tienen el blanco, Diego Flores tiene torre alfil y sin peón, me parece recordar. Tenía un peón. Torre, alfil y peón contra torre y 3 peones de André, ¿no? Y bueno, era curioso porque aún quedaba mucho que labrar, ¿no? Parecía muy ganado porque Diego Flores tenía alfil de más, pero al final, bueno, consiguió maniobrar y tras, pues no sé cuánto tardó, pero se retrasó bastante la entrega por esta partida. O sea, sí, estaba prevista para las 6:30, creo que acabó como a las 7:15 la partida o algo así, pero... Sí, una partida muy luchada por el jugador portugués que no se dejó ganar fácilmente, pero bueno, Diego Freud con muy buena técnica pues consiguió progresar y poner el remate al rey, ¿no? Bueno, y ganaba y se ponía con 4, entonces quedaba la clasificación, quedaba de la siguiente manera: con 4.5 Rafael Alonso en solitario ganaba el torneo, ¿no? Sí. 4.5 y después había un grupo perseguidor de 4 puntos bastante grande, ¿no? Hasta 6 jugadores. Si no me equivoco, ¿no? 5-5. Estaba Javier Mazaira, Alberto Portela, Rasid, Diego Flores y Julio Leira. Que en este caso creo que Javier pues también le perjudicó el desempate este de la victoria, ¿no? Porque creo que podía ser. Salía el primer desempate es victorias, ¿no? El segundo que fue el Buschol total. Creo que sí. Luego el Buschol -1 o algo así, ¿no? Sí, sí. Y luego el número de partidas jugadas y no sé cuál es el siguiente, ¿no? Uh-huh. Y de esa forma, pues claro. Javier Mazaira debía tener pues 3 victorias y 2 tablas contra Álvaro Maqueira y contra Rafael Alonso en la última, con lo cual queda ya descartado al 6º lugar. Y en los demás, pues por Buschol gana Julio Leira con 18.5. Ganó 4 partidas ya y no podía. Diego Flores 16.5, Rasid 15.5 y Alberto que empata en el segundo puesto, pero bueno, queda con 13.5 y sí. queda en el 5º puesto, ¿no? Sí. También destacar ahí a Alberto Herrera, que es el jugador con, digamos, el más bajo que los que están por arriba. Lo más bajo que hizo 3.5. Que hace 3 puntos. Jugar, ¿no? Sí, 3.5. Sin embargo, con una performance muy baja, porque hizo una performance de 1.434. Sí. Lo que pasa es que, bueno, le ganó a 2 jugadores sin elo, que son Roberto Souto y Benjamín Bornia. Sí. Y hizo tablas con Fernando García Godoy. Y le ganó a Juan Carlos Porto, pero bueno, sí. Se coló ahí, que tiene bastante mérito, ¿no? Sí, no, está muy bien. Pero claro, quizás por las 3 victorias, ¿no? Sí, sí, sí, sí. Rolando queda 8º, André Ventura Sousa, el que decíamos que era 9º, sí. El portugués. Inés Prado, ¿qué es lo que le pasó en estos torneos? Que ya realmente Inés, claro, pidió un BIE. Perdió contra Rafael Alonso y ganó todos los demás, pero bueno, al no tener mucho más recorrido, pues no pudo ya... Claro, no, es un torneo muy cortito que claro, ya no te da tiempo a remontar de una derrota o un bye y ya no puedes... Y bueno, y luego destacar al organizador, ¿no? A Juan Rey, sí. Que perdió con Rasid, pero ganó a Jaime Fernández García Godoy. Le ganó a Alejandro Segura, ganó a Daniel Valle y perdió con Diego Flores. Y muy buen torneo para él también, que era 13º, ¿no? La verdad que sí, sí. Fernando Chávez 14º, Enrique 15º, y luego por destacar alguno más, pues bueno, nuestro José Luis Picos, que queda 18º, 20º y 21º, tú y Álvaro, ¿no? Sí. Y bueno, luego ya pues todos los demás podéis ver el resultado en tabla de Flandes, o también los podéis ver en Chess Result, pues todavía sí. Todavía andan por ahí colgando, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, pues divertido, ¿no? La verdad. Sí, es un torneo curioso que, bueno, se puede disfrutar de él en un sábado y un domingo, y la verdad que, bueno, está bien. Se juega unas partidas, se disfruta un poco de la GD en un fin de semana y, bueno, es una opción más, que está bien que se brinde desde Ferrol, que se está haciendo torneos casi todos los meses y... Sí, no tengo, no sé si tengo el calendario de todos los que va a haber de aquí a los próximos meses, pero sí. Prácticamente uno al mes yo creo que irán cayendo. Sí, seguro, sí, sí. Con lo cual, animaros a irlo consultando en Tabla de Flandes, en sección de Galicia. No sé si ya lo tienen colgado en el Círculo Ferrolano también, pero bueno, irán saliendo poquito a poquito y bueno, animaros a que los vayáis... anotando, probando, y bueno, es una forma, a veces son viernes, sábado y domingo, a veces sábado, domingo, a veces aprovechando algún puente, pero bueno, siempre hay un hueco para escaparos por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, los que tenéis de ahí muy cerca sois vosotros, ya os he visto no solo anunciar ya publicadas las bases del Puente Sadrez, sino sí. Encima ya ahí con el abierto de verano también, sí, ya medio sí, anunciado, ¿no? Tenemos ahí el Puente Sadrez en la Plaza de España, que ya nos queda poco. Queda ahora Santa Rita este sábado y la semana que viene el 17 en La Guardia. Y luego ya venimos nosotros con el Puente Sadrez, ¿no? Para el circuito de promoción. 25 de mayo. Y sí, en estos días sacaremos ya ese torneo internacional, el primer torneo internacional de la ciudad de Pontevedra, que es un poco para retomar aquel Virgen Peregrina que existía ya hasta hace unos años se organizaba. Y sí, ya en breve sacaremos las bases porque estábamos pendientes un poco de premios y bueno, ya hemos conseguido una bolsa segura de premios y falta un poquito por matizar algunos, pero bueno, ya está todo y en unos días sacaremos, publicaremos bases en nuestra página web y todo. Y bueno, es un torneo que lo haremos en agosto, del 8 al 14, y como ya sabéis es complementario al campus de 15 días que vamos a realizar, ¿no? Para todos aquellos jóvenes que quieran venirse. Es un campus bueno, ¿no? Porque van a estar 15 días trabajando ajedrez y aún por encima, en mitad del torneo, pues podrán jugar, disputar un torneo internacional de 9 rondas, donde posiblemente haya jugadores muy fuertes, incluso intentaremos que haya titulados. Y bueno, y qué mejor oportunidad, ¿no? Que estar 15 días con ajedrez disfrutando de unas instalaciones deportivas como es el Casino Mercantil de Pontevedra y aún por encima con un torneo internacional de estas características, ¿no? Bueno. Qué mejor. No sé si nos puedes avanzar alguna cosilla, porque todavía no están las bases publicadas. Sí, no, bueno... Está publicado que son 9 rondas, que son 90 más 30. Es todo normal, o sea, un torneo internacional... ¿Dónde se disputa exactamente? Se va a disputar pues, en las instalaciones del casino mercantil arriba, en Mourente, ¿no? En la parte del parque de verano. Ajá, o sea, no en el centro de Pontevedra. Se va a disputar donde se realiza el Pontecampa en el mes de julio y donde se va a realizar el campus. El 15 de agosto, porque claro, aprovechando que estarán los chicos ahí, los que estén en el campus durante los 15 días, pues ya se aprovecha y se disputa ahí el torneo, ¿no? Y bueno, la verdad que es unas instalaciones preciosas, donde hay piscinas y unas pistas deportivas muy, muy buenas, y donde, bueno, se podrá jugar allá al ajedrez también, siendo un complemento más, ¿no? En caso de no ir apoyando al deporte, o sea que después de la partida te puedes ir a dar un chapuzón, o durante la partida te puedes ir a dar un chapuzón. Eso ya hay que consultarlo con el porque el Casino Mercantil es una entidad privada y bueno. Socios y no sé, eso ya hay que consultar. Bueno, que me paren, me dirá alguno. Sí. Sí, claro, al ver la piscina olímpica se va a ser bañador ya. Sí, sí. No habrá normas de vestimenta, ¿no? Se podrá ir en bañador y chanclas. En principio... No, hombre, en principio sí, se requiere bueno, también cualquier torneo, ¿no? Hay torneos que sí que se fijan un poco esas reglas, ¿no? Yo no sé dónde lo leí hace poco. No sé si fue en las Olimpiadas o... No sé dónde fue. Y efectivamente había unas normas de vestimenta... Bueno, sí, hombre, obviamente... Está claro que bueno, la vestimenta de uno tiene que ser muy adecuada, ¿no? Sí, para poder jugar al ajedrez, pero bueno. Claro, para ajedrez. Y bueno, el bañador se puede tener una bolsa y... Y ponerse luego. Y claro, y obviamente te lo pones luego, ¿no? Pero bueno. ¿Y cómo van las inscripciones en el Ponte Campa? Ya se puede, en el Ponte Campa, quiero decir, en el Ponte Sadrez. Los liamos, Ponte Sadrez, que estáis ahí ya dos semanitas, ¿no? Se puede hacer aparte a través del blog, ¿no? No hace falta enviar mail ni nada, sino directamente puedes inscribir. Aunque también lo puedes hacer en ponte@sadrezpontevedra.com, ¿no? Sí, en escola@sadrezpontevedra.com y en sadrezpontevedra, o sea, en www, en la página web www.sadrezpontevedra.com, que es nuestra página web, y arriba podéis tener las pestañas de todo, ¿no? De nuestro blog, del Ponte Sadrez, del Ponte Campus y de todo, ¿no? En unas pestañas amarillas, ahí podéis entrar a consultar todas las informaciones de nuestras actividades. Y bueno, sí, tenemos eso, unos meses cargaditos, ¿no? Mayo Ponte Sadrez, julio Ponte Campa, ¿no? El campamento de verano de ajedrez y luego el campus, ¿no? La novedad, el del 1 al 15, ese campus de 15 días, y incluyendo el torneo internacional de nueve rondas, ¿no? Y que está metido dentro del circuito gallego. La verdad es que se viene cargado el calendario en Pontevedra. Bueno, pues nada, fuerza y venga, no sé si quieres comentar alguna cosa más. No sé si... La verdad que yo, lo único rápido, tú tienes un jugador que sigues mucho, no sé si te fijaste, porque hubo torneos. Sí, Juan Manuel, que ganó el peón de oro ahí. No lo quería decir nada, digo, a ver siguiendo. Si lo dices, seguirlo mucho y... No, la verdad que luego íbamos a comentar con Oscar los torneos de Muxía y un poco luego. No, pero bueno, sé rápido, la verdad que estuve... El torneo, la semana también pasada, había dos torneos, dos torneos, digamos, de rápidas, el de Muxía, que era solo pues el sábado, y el de el peón de oro, que fue el sábado y el domingo. Yo la verdad que el domingo necesitaba descansar, por eso no fui ya a Ferrol, y nos fuimos a Muxía, que ayer estuvimos sufriendo, y seguíamos todos. Lo que pasa es que, bueno, el peón de oro fue un pelín difícil de seguir, porque si bien alguna categoría la fueron actualizando... Sí, la posición de Resurs, pero... Precisamente la de sub-10, en la que estaba Juan Manuel, pues sí. No la fueron actualizando, ¿no? Yo lo veía que iba subiendo. Bueno. Primero me dio una alegría ver que, bueno, pues que... Bueno, está bien jugar esto de lenta, esto de rápidas, pero ya que jugamos hay que jugar a un nivel un poco mayor. Y... Sí, no, en el caso de Juan, pues eso... Obviamente ya desde que ganó el provincial con 8 partidas de 8 ganadas, y en el gallego también, que bueno, ganó con, pues eso, con 8 victorias en 8 partidas, ya pensando un poco de cara al premio que se ganó en el campeonato de España, su 8, pues obviamente también para que él aprenda le propusimos pues jugar en una categoría más arriba, ¿no? En sub-10, para que las partidas fuesen más interesantes para él. Y que obviamente cogiese aprendizaje, nada más y nada menos, o sea, simplemente para que él pues coja más experiencia, más tablas en el tablero y aprenda mucho más, ¿no? Que obviamente, y él no, en ningún momento se lo comentamos a él y él encantado. Vale, pues juego en sub-10. Y yo creo que si decimos absoluto, juega absoluto, o sea, es una cosa que es fantástico. Juan Manuel, la verdad que le encanta el ajedrez y bueno, sí, y que practique y bueno, y que aproveche esa oportunidad, ese premio que es jugar un campeonato de España. Y que vaya a las mejores condiciones posibles y preparado lo más posible, sí, ¿no? Sí. Ya que no es gallego, pues bueno, que se prepare lo más posible. Sí, sí, bueno, y ahí ganó, bueno, el sub-8, por dar así luego lo comentamos un poco menos, ganó sí. Rubén Fernández de Lucena. No, yo solo era por eso, sí. Que, sí, y el hermano, precisamente, Juan Manuel, quedó quinto, ¿no? Quinto, sí, también. O sea que también bien. En el sub-12, en el sub-10... Pues ganó Juan Manuel... Con 7 de 8, ¿no? Por encima del campeón gallego sub-10. Bueno, que si ves la partida contra el campeón gallego le gana en 7 jugadas, ¿no? Sí. A Fernández Carreño, ¿no? Sí, a Martín Gómez Carreño. A Martín Gómez Carreño. Le gana en 7 jugadas. Bueno, no sé si es en 7 o en 17. Ahora no me acuerdo. Eso no, creo que es en 7. A ver, déjame repasar. Porque es el gambito escocés. Es una celada el gambito escocés y... Uno. Sí, sí, le da mate en F7 en 7 jugadas, Está bien. Bueno, y ahí, bueno, también aquí de que teníamos a Hugo. David Padilla Picuase en la última ronda, pues, jugándose el campeonato y demás, ¿no? O sea, muy bien. Torneo por parte de Juan y... Luego en el sub-12 ganó el campeón gallego, Pablo Ferreiro, ahí demostrando el poderío. Y da 7,5 de 8. 7,5 de 8, volante de Martín Fernández Carballal y el portugués Santos Tiago. Y bueno, luego tenemos por aquí, no tengo por aquí ahí el sub-14 que también había, que lo acabó ganando Leonardo Oreiro. Lo ganó Leonardo, sí. Por encima del campeón gallego Ángel Domínguez. O sea, ahí un bueno, muy buen resultado para Leonardo, que sí. Está siempre ahí y bueno, y nos encanta verle ganar. En el sub-16, que era un torneo mezclado con sub-14, ganó Adrián Gómez, sí. Dieguez, segundo Miguel Rodríguez, ahí también precisamente de la escuela. De la escuela, sí. Y finalmente hubo también el que ya empieza a ser clásico torneo de padres y madres, sí. El País en Ais, que lo ganó Rui Alberto Cardoso, el portugués, segundo Francisco Rego y tercero Daniel Pousada, ¿no? Bueno, un torneo divertido porque hace que los padres salgan de la sala de juego y dejen a los niños tranquilos jugando, que sí. Seguramente es lo que hace falta. No, ellos también juegan un poco, ¿no? Que también así se entretienen. Sí. Bueno, nada, luego revisamos también el de Muxía, que lo revisamos con Óscar. Sí, no, eso simplemente era por comentarlo. Sé que Juan Manuel es una apuesta segura tuya siempre. Esta apuesta firme desde hace tiempo. Y bueno, creo que fue nada, curioso, está... ¿no? Su primer torneo sub-10 que Juan jugaba y bueno. Sí, no, y está muy bien. Y bueno, para jugadores fuertes, ¿no? Sí, yo lo que mi experiencia de ver campeonatos de España y luego campeonatos de Europa o del mundo, de chavales jóvenes, es que nuestros chavales los enviciamos demasiado con el tema de las rápidas. Y luego... aunque el campeonato de España sub-8 es un campeonato que se juega a 60 más 5, 60 más... No es a 90 más 30. No. Pero bueno, aunque ya al pasar ese ritmo, parece mentira, pero ya los niños como que se bloquean y no son capaces de adaptarse, ¿no? Sobre todo chavales que vienen acostumbrados de jugar permanentemente... a 15 minutos más tal, y bueno, claro. Se encuentran con otros chavales que de repente están un poquitín más acostumbrados a jugar despacio y ahí se les va la vida. Entonces bueno, es un poco una pena y bueno, primero yo creo que es interesante que juegue con gente más dura y si puede jugar un poquitín partidas lentas, pues todavía sí, no. Mejor que mejor. El campeonato de España es a 65 minutos por jugador. Pero claro, pasar de los 20 minutos a 65, bueno, pues... Claro, es un cambio grande y no, al final no lo acaban respetando. Son chicos que juegan... Aparte, claro. La juventud les hace jugar muy rápido, entonces ya no. Eso... Bueno, y a ver si... No, pero ya en el caso de Juan, por ejemplo, en el campeonato gallego, lo único que le decíamos era, tú juega tranquilo y juega despacio, piensa las jugadas, porque tus rivales posiblemente están empezando y juegan muy rápido. Si tienes un poquito más de tranquilidad que ellos, vas a tener buenos resultados. Y bien lo que ha pasado en muchas partidas, que esa tranquilidad, ese poquito más de reflexión que los demás, le hizo pues, adjudicarse 8 victorias con mucha justicia, la verdad. Fue lo único que le decíamos, ¿no? Mientras estaba jugando a fútbol, yo se lo decía. Le decía, Juan, esta hay que pensar igual. Y sí, yo creo que en esa categoría que aún son muy jóvenes y puede pasar cualquier cosa, porque vemos partidas, puede pasar cualquier cosa, la clave está en un poquito más de reflexión. Si tienen un poquito más de reflexión que su rival, posiblemente tengan mayores opciones a ganar. Sí. Bueno, pues nada, nos alegramos nos alegramos sobre todo de que se arriesguen y no tengan miedo de pelear contra los mayores, que es lo bonito del ajedrez, ¿no? Se lo comentamos a él, Daniel y yo, porque bueno, también... Le buscamos otras opciones a él y a todos los compañeros, torneos sociales en el club para jugar contra los mayores, mezclados y demás. Y a Juan se nos ocurrió decirle, mira Juan, empieza el circuito, ¿por qué no juegas el sub-10? Vale. Dijo, vale, no titubeó, no dijo, bueno, no, pues quiero jugar en sub-8, no. Vale, voy a jugar en sub-10. Y jugó en sub-10 y bueno, y curiosamente tuvo buen resultado, pero bueno. Hay que tener los pies en la cabeza, los pies en la cabeza, no, los pies en el suelo, y hay que tener la cabeza fría. Y bueno, Juan tiene que progresar mucho aún, es muy joven, y obviamente si sigue jugando en los torneos sub-10 a partir de ahora, pues obviamente solo le podrá venir para una cosa, que es para progresar y asentar su juego, ¿no? Bueno, pues muy bien, te veo que vas a jugar ya en Santa Rita, ¿no? Este fin de semana. Sí, acompañamos a los chicos y bueno, a ver si ves. Estás de número uno ahí, David. Rol. Sí, no me. Ahí, bueno, ya ahí está. Hace unos días estabas de número uno. Hay lista, ah, no he visto. Sí, no sí, visto. Está publicada en ChessResult. ChessResult está metiéndose los resultados, pues, los inscritos en Santa Rita, que es el torneo que toca este sábado. Una expedición de la escuela y bueno, hay que acompañar a los chicos y bueno, habrá que jugar a ver si me saco la espina de Ferrol. Ya no, estás de tercero. Te pasó Jorge Saborido y Amador Medio. Pero bueno, que ya en el absoluto... En el absoluto hay nada más y nada menos que 54 jugadores anotados. Y muchísimas mujeres también anotadas. Es torneo femenino, ¿no? Aparte. Sí, yo no sé, están mezcladas, veo que están mezcladas con el masculino. Supongo que... Ah, no, yo entendí que solo se juega, o sea, las bases lo pone. Que va a haber un torneo femenino porque, bueno, ahí Fontecarmoa este año empezó con un equipo de chicas y empezó con unas clases. Ahí involucra a bastantes madres de los alumnos. Sí, sí. Y bueno, pues yo por lo que entiendo en las bases, entendí que va a haber un torneo femenino por la tarde solo. En cuatro rondas, algo así, o sea, aparte de, ¿sabes? No, sí, sí, sí. Pues, eso no es que no vitalista, como me comentas, pero yo entiendo que las bases, bueno, la base lo pone claramente, va a haber un torneo femenino a cuatro rondas solo por en sesión de tarde. Sin embargo, en la lista están mezcladas con el absoluto, pero... No sé. O sea, a lo mejor la hacemos rápido. Pero bueno, lo ponía, no sé cómo quedará la cosa. Pero bueno, pues nada, a ver si nos vemos. Yo no tengo muy claro que pueda ir aún. Bueno. Pero si voy nos veremos por ahí. Pues nada. Vale, pues venga, hasta la semana que viene. Chao. Bueno, pues continuamos dejando a David y pasamos pues a revisar también parte de la actualidad con nuestro maestro FIDE, Óscar. Buenas noches, ¿qué tal? Hola, buenas noches. Y Juan Jesús, buenas noches. Hola, buenas noches a todos. Comentaremos ahí por el final ya el Galicia Central, ¿no? Tenemos ya últimos sí, ya tenemos, flecos, ¿no? Hay novedades, ya tenemos un calendario por lo menos y ya podemos ir comentando algunas cosillas por esta vez. Bueno, pero empezaremos por lo primero aquí local, que como no, nuestros playoffs de la liga, como bueno, sabíamos, se tenía, decíamos en el programa anterior que se jugaban la primera semana de mayo y la segunda, pero realmente fue la segunda y la tercera. Bueno, fue la primera de mayo y la segunda, no era la última de abril, digamos que ahora que estábamos equivocados, ¿no? Y nada, hemos tenido ya la primera ronda, pues precisamente el día 4 de mayo fue, ¿no? Al final. Sí. Y bueno, se disputaba, como sabéis, por un lado las semifinales del playoff. Disputaba el primero del grupo, que fue la Universidad de Vigo. Jugaba en casa contra Club Sader Fontecarmoa, Viajes Interrías. Y bueno, ahí se presentó en los equipos de gala, ¿no, Óscar? Tú, ahí fueron lo mejor de lo mejor casi, ¿no? Bueno, Vigo realmente puso un equipo bueno, solo le faltó realmente Diego Guerra, quizás, ¿no? En vez de, por ejemplo, de Leirós, pero el resto, pues sí, vino Pena, Senge, Rafael Rodríguez, Páramos, Pablo García y bueno, Leirós de sexto. Y Fontecarmoa, bueno, pues también... Sí, Fontecarmoa tuvo alguna baja, ¿no? Sobre todo Antonio Rodríguez en el segundo y creo que también no pudo jugar Conde, ¿no? Al final jugó Juan Andrés de sexto. Se vio Andrés Varela y Juan Andrés, ¿no? Subiendo ahí, impresionante. Pero bueno, la verdad que el resultado, pues bueno, Manuel Pena le gana a Julio Suárez, Miguel Senge pierde contra Julio Torrado, Rafa Rodríguez da cuenta de Luis Segura, quizás sorprendente Roberto Páramos perdiendo contra el joven Lucas Aval, o quizá no tan sorprendente. Pablo García le gana a Andrés Varela y Avelino pues le gana a nuestro Juan Andrés, ¿no? Aquí 4-2 y bueno, no sé si alguna sorpresa o si tenemos alguna referencia de cómo fue este encuentro. No, yo básicamente lo que pude ver por ahí, pues simplemente eso, en principio pues creo que es para, pues bueno, dos puntos para Villa García, pues estuvo bien, la sorpresa de Lucas ganándole a Lemay y Páramos y que bueno, esos 8 puntos que hizo en la liga, llevaba, bueno, 8 de 9 que acabó, pues que está claro que no son de casualidad y se ve que está progresando rápidamente. Bueno, no sé, Juan Jesús, ¿cómo lo viste tú? Si esperabas un poco más de San Senso. No, hombre, ellos hicieron una temporada muy buena, metiéndose en playoff. Ya habían dado la sorpresa en la liga, ganándole a la Universidad de Vigo allí en Villa García. Entonces ya, además ya venían preparados los de Vigo, no digo, cuidado que no nos ganen otra vez, y ya les metieron el equipo más potente que tuvieron y nada, un resultado un poco esperado, ¿no? Y gran temporada de Villa García que bueno, ya demuestran que están ahí y que el año que viene estarán otra vez ahí luchando por playoff. Curiosidad, ¿no, Juan Jesús? Si hubieran empatado 3-3, el que hubiera pasado a la final sería Universidad de Vigo, ¿no? Sí, porque por reglamento está en caso de empate que se mantiene el resultado de la liga y como la temporada regular y como quedó primero, pues Universidad de Vigo pues quedarían, en caso de empate hubieran pasado ellos. ¿No? El año pasado, si no me equivoco, ¿no, Oscar? Al Galia empató 3-3 contra Universidad de Vigo y Universidad de Vigo se proclamó campeón por haber sido campeón en la liga regular. Esta norma, ¿tú qué piensas? Es un poco extraña, ¿no? Y sigue siendo tonta, me pareciendo mal. O sea, ya que haces un playoff, pues utiliza el sistema holandés de por tableros de desempate, ¿no? Que premia, claro, bueno, si ganas los primeros tableros. Pero, o sea, juegas a que, otra vez, voy al 3-3, vale la liga. Pero la liga valía para clasificarse para el playoff. Vale, está bien que te juegues en casa y lo que quieras. Pero bueno, como no va a haber playoff el año que viene, yo creo que estaba mal planteado en general y el playoff, ¿eh? No hablo de las promociones y de los de eso, pero sí del tema del playoff, pues claro, condiciona mucho saber que te vale un 3-3 siempre, ¿no? Ha pasado un momento determinado, pues eso, que a veces ha dado un resultado más grande porque a ti no te vale un 3-3, tienes que acabar dos tableros, a lo mejor acabaron forzando y bueno, esto quizás pasó a lo mejor más en el otro encuentro o tiene pasado otros años, pero bueno, sí que yo creo que una vez que juegas el playoff, bueno, juegas en casa, pero en caso de empate a 3, que se utilizara el sistema propio de esa ronda, ¿no? Por tableros. Sí, antes que era dar más peso, ¿no, Juan Jesús, a los tableros primero, segundo y tal, ¿no? Sí, pasa que también podrían empatar con ese desempate. Entonces habría que buscar otro segundo, pues, desempate. O bueno, alguna... el segundo podría ser, si no quedaba remedio, que sea la liga, pues está claro. Pero bueno, de entrada, ese día que vas allí, sí, podría el 3-3 no te condene de antemano. Ya antes de jugar, ¿no? Pero bueno... Luego en la otra semifinal, pues se jugaba en Orense, el Orense A jugaba contra el Círculo Ferrolano. Orense A presentaba a Viterbo, Fernández Sánchez Ayer, nuestro campeón gallego este año, Óscar Sargado, David Gómez Dieguez, campeón también sub-18 este año, José Luis Fernández Saavedra, Antonio Pedro Díaz Caramez, y el Círculo Ferrolano, pues a Pablo Fernández Borrego, a Antonio Pazos, a Rodrigo Cubero, a Walter, a Jorge Mejuto y a Soel Pérez. Aquí, bueno, también equipos bastante potentes, ¿no, Óscar? ¿O echaste de menos a alguien? No, sí, en principio, bueno, Ferrol llevó su sexteto titular, en principio llevó todo, y Orense, pues bueno, trajo a Viterbo y en principio, pues bueno, el sexto tablero, que es este portugués, que tampoco la verdad que no lo conozco mucho, conozco algún otro que tienen jugador, pero que este año no ha jugado nada. Y bueno, básicamente pues también jugaron con su mejor, uno de sus mejores equipos, ¿no? Yo creo que ahí por abajo podría haber algún cambio, pero no variaría mucho. Y en principio, pues bueno, Orense confirmó su buena temporada y yo aquí sí que quizás que esperaba algo bastante más ajustado, sobre todo Ferrol, que perdió los tres primeros tableros. Tanto Borrego, Cubero, Salgado, bueno, podría ser, pero tanto Borrego como Pazos creo que podían haber hecho algo más, y en el sexto incluso pues, Joel también, ¿no? Pero bueno, en un momento determinado pues parece que no tuvieron el día los de Ferrol y Orense pues se lleva un 4-2 y va a jugar la final en casa contra Vigo, que igual sí, ya le ganaron en la liga regular también, a ver qué pasa, aunque creo que bueno, Vigo debería ganar si vuelve a llevar un equipo similar, pero bueno. Sí, bueno, ahora tenemos final, ¿no? Juan Jesús, ¿tú cómo viste ese torneo ahí, ese disputa del encuentro entre Ferrol y Orense? ¿Pensabas que Ferrol podía quedar en la liga realmente? Efectivamente, como decías, quedaron por encima Orense de Ferrol, sin embargo, por el desempate, si no me equivoco, ¿no? Estaban ahí casi empatados a todo. Sí, estaban empatados a todo, pero bueno, yo la verdad es que pensaba que iba a pasar Ferrol, que para mí tablero a tablero pues creo que son ligeramente superiores, pero bueno, perdieron ahí los tres primeros, que yo pensaba que iban a hacer algún punto entre los tres primeros y nada, y quizás les pesó un poco, ¿no? Porque ya una vez que, si depende solamente de los tres de abajo, pues ya es complicado. Yo contaba que Tone o Cubero o Pablo hicieran algún punto, pero... Bueno, parece ser que no tuvieron el día y nada, pasa Orense a la final, que no sé si era la primera vez en la historia que está en la final, ¿no? Yo por lo menos no lo recuerdo. Sí, hombre, este equipo además es relativamente nuevo, así que sí. Desde bueno, que entró Preferente había tenido casi más problemas para salvarse que jugar por arriba. Este es el primer año que realmente juegan por, o sea, hicieron una muy buena temporada. Y ahora, bueno, se da la curiosidad de que se va a jugar la final y la lucha por el tercer puesto. Juega el campeón del año pasado y el campeón de la Liga, la Universidad de Vigo, contra el segundo, que es Estrella Orense, pero se juega en Orense. Eso sí, Universidad de Vigo como digamos, local, ¿no? Aunque juegue en Orense. Y bueno, jugando también el tercer puesto, San Senso contra el Círculo Ferrolano. Esto lo tendremos ya este sábado, ¿no? Sí, ahí, creo que por la tercera plaza sí que hay para el Campeonato de España, creo que sí, me contaban los Ferro que bueno, tenían que ganar, como me decía, tenemos que ganar como sea. Imagino que creo que es porque el tema de la tercera plaza lleva para el Campeonato de España, ¿no? De primera división, creo que sí. Uh-huh. Sí, o tiene una subvención o algo. Sí, una ayuda, sí. Sí, sí, claro. Bueno, se disputará el día 11 de mayo. Tenemos ya publicado en la Federación Gallega de Xadrez, en el local de la avenida de la Asociación de Vecinos de Barrocas, donde se disputa el Abierto de Barrocas, allí en lo alto de Orense. Y bueno, allí jugará precisamente Universidad de Vigo contra Xadrez Orense A, Círculo Ferrolano contra San Senso. Creo que no habrá retransmisión este año, como hubo el año pasado con la final desde Pontevedra, pero bueno, intentaremos vivirlo y contarlo lo mejor que sepamos, ¿no? Supongo que favorito Universidad de Vigo también para ti, ¿no, Juan Jesús? Sí, yo creo que... Hombre, nunca se sabe, ¿no? Ya el año pasado también era favorito en Universidad de Vigo y luego sufriendo muchísimo con la Algalia. Entonces, al ser un encuentro único, pues puede pasar de todo. Pero en principio, claro, por tableros y con tanto maestro internacional que tienen, pues son favoritos en Universidad de Vigo. Pero sí también está jugando a muy alto nivel y tiene sus opciones, ¿no? Así que... Curiosamente, en la liga regular, la primera ronda de toda la liga había sido Orense contra Universidad de Vigo, ¿no? Y recordamos, solamente por un poco de historia, cómo había sido, pues Jorge Viterbo había hecho tablas contra Manuel Pena, Fernando Sánchez Ayer le había ganado a Rafa Rodríguez. Bueno, si bien, claro, en esta ocasión están tirando de Miguel Senge en el segundo tablero, con lo cual supongo que jugará Miguel, aunque no sé. David Gómez Dieguez había perdido contra Roberto Páramos. José Luis Fernández Saavedra había jugado y ganado a Francisco Carrera. Alejandro de León había perdido con Abelino Leirós. Y finalmente el triunfo, Antonio Pedro Díaz Caramez, precisamente el que está jugando, le había ganado a Luis Alberto Estevez Rodríguez. Bueno, en lo que había sido el 3.5, 2.5 y la primera derrota precisamente del campeón, nada más empezar la liga. Bueno, o sea que no sé si Universidad de Vigo hará como con San Senso, pues que le devolverá la estocada, ¿no? Sí, también ahí le faltaba también Senge y Pablo García, entonces a ver, supongo que llevarán un equipo más potente que el de la liga e intentarán también darle la vuelta a la tortilla. Bueno, pues pasamos, di Óscar. No, está nada más, bien. Bueno, pasamos de lo que es el playoff por el título de liga a lo que es el playoff por el ascenso, ¿no? Estamos jugando, como decíamos, los noveno y décimo de la primera división contra los segundos de la segunda división. Y quizá antes de empezar a hablar de ello, pues una curiosidad que ha pasado precisamente en el grupo de Viveiro. Acordaros que el Recatelo, en la última jornada prácticamente, pues por nada le quitaba el primer puesto al Viveiro, que había estado en cabeza pues toda la liga, lo cual hacía que Viveiro entrase en promoción, pues por nada, por desempate, porque los dos estaban a 31 puntos y por 7 puntos de Sonen pasaban a ser segundos. Y este aquí, qué novedad, ¿no, Óscar? Sí, bueno, Recatelo antes a los pocos días de acabar la liga comunicó a la Gallega que renunciaba ya fijo a subir, porque bueno, tienen el otro equipo en primera y no quisieron subir los dos. Entonces se fue Recatelo, o sea, Recatelo renunció. Entonces entiendo que Viveiro asciende directamente, Y curiosamente está jugando Bazán la promoción, que había quedado empatado. No, Aspontes. Aspontes. Que había empatado, que había quedado Torreón delante. Entiendo que Torreón igual renunció también, porque no está jugando. Claro, aquí nos entra la duda, porque la verdad que la clasificación oficial de la liga es tercero Torreón con 26 puntos y son en 476. Y el cuarto es Club Xadrez Aspontes A con 26 puntos y son en 1,75, lo cual es matemáticamente imposible, ¿no, sí. Juan Jesús? Sí, sí, ahí hay claramente un error en las clasificaciones de segunda, porque además eso se repite en más grupos, donde hay equipos con desempates que no pueden ser de uno, de tres, entonces ahí... Es posible que realmente fuera Aspontes tercero, ¿no? Claro, entonces no sabemos, o bien fue tercero Aspontes, o bien si fue cuarto renunció también Torreón, pero bueno, habría que preguntar a ver qué pasó, pero no se sabe porque la federación no publicó clasificaciones oficiales, ni quién sube ni quién no sube, entonces estamos a la espera de qué pase. Esto es un poquitín extraño, ¿no? Bueno, revisamos ya, se ha jugado, aquí se juega ida y vuelta, gana el que, bueno, si gana el que tiene más puntos. Pero en el caso de empate, aquí sí que se aplica el holandés, ¿no? Sí, aquí en caso de empate van al sistema holandés. Sí, aparte que como es ida y vuelta, bueno, ya... Y hay más. Sí, no sé qué pasaría si empatan también al holandés, hasta ahí no llego, pero... Ahí es el primero sí que es el holandés. Ahí se disputa una partida de boxeo 4 contra 4. No sé lo que pasa, la verdad. No sé cuál es el siguiente desempate. Creo que nunca ha pasado, así que no. Igual es muy difícil. Bueno, yo precisamente había algún caso de, porque es o sea, habrá muchos equipos ahora mismo calculando el holandés, sobre todo los que están con 2,5 y medio o 2-2, ¿no? Sí. Pero bueno, revisamos así. Guillán el Progreso 2,5, Grupo Bazán A 1,5, Saquedrun KDTA A 3,5. Club Xadrez Aspontes A medio, Torpedo Gallaecia 1,5, Algalia de Abaixo 2,5, el Aegon Ajedrez Marín C medio punto, USC Juvenil 3,5, el Xadrez Ourense B 3,5 contra el Club Xadrez Tui medio punto, y el único empate que ha habido es el Xadrez Ourense C, que con puntos de Jorge Fernández y Miguel Ferreiro empataron con el Ceranova A, en el que puntuó Barbosa y José Luis Casal Salgado, ¿no? Alguna sorpresilla, ¿no? Habéis visto, ¿no? Sí, sobre todo yo creo que la victoria de Malpica contra Pazán, que es el único equipo de segunda que ganó su encuentro. Y luego también el 2-2 contra Ceranova, que es un equipo que lleva mucha experiencia en primera y que se esperaba quizás un poco más. Y bueno, lo demás, quizás el otro encuentro igualado es el Gallaecia, que recordemos le pasó a Peleteiro ahí en la última ronda. Pues juega contra Algalia, también es un encuentro ahí que con victoria de Algalia por la mínima, pero está también abierto. Y lo demás, quizás también sorprende un poco, a mí por lo menos, el abultado del 3,5 y medio de Xadrez Ourense B contra Tui, que parecía un equipo bastante potente. Y nada, lo demás creo que ya dentro de los esperados. El de Shaquel Buncadel también, porque no jugó Pérez Carballo encima, el 1. Y Aspontes, pues bueno, hombre, no creo que era. Me llamó un poco la atención también ese, ¿no? Que igual podían hacer un poquito más. Sí, bueno, a mí no tanto. Porque Aspontes los conozco y no juegan mal, ¿no? Y sin embargo, eso, incluso sin el primer tablero, pues consiguieron un resultado muy, muy bueno. Uh-huh. Sí, bueno, yo no conozco tanto, pero bueno, claro. siendo el cuarto clasificado contra uno de primera, pues no, a mí de claro. momento no me había extrañado, pero puede ser que sí. Bueno, aún así, digamos, está, aparte de Malpica, pues bueno, Torpedo Gallaecia y por supuesto el de Xadrez Ourense C contra Ceranova, está todo por decidir, ¿no? Los que han ganado 3,5, la verdad... Lo tiene muy bien. Sí. Ya está casi sentenciada la eliminatoria y bueno, una vez más o por última vez, pues a ver si por lo menos esta vez no se cumple el pleno de los de primera y sube algún segunda, como decíamos, pues se lo merece. El día 11... Estará difícil, ¿eh? Y aún así Bazán le puede dar la vuelta perfectamente. Sí, quizá eso, está ahí muy muy complicado, ¿no? Xadrez Ourense C y Malpica, los que tienen más opción, los demás, bueno, más difícil. Bueno, pues nada, esto fue la liga, la penúltima ya jornada antes del final que veremos la semana que viene. Y bueno, luego nos queda ahí la gran duda, que todavía no hay nada aclarado, de realmente quiénes van a jugar en División de Honor, quiénes van a renunciar. Hay rumores, pero realmente no se sabe nada, ¿no? Que si Marcote renunciará, que qué pasará con Universitario Orense. Tú, Óscar, no sé si tienes alguna información ahí. De momento nada. Por nosotros, pues la idea nuestra es en principio subir, siempre que tengamos gente, pero como quedan muchos meses, pues en principio no hay, claro. Y de otros grupos, bueno, entiende, XP va a subir seguro, y del grupo sur, pues no pudimos aclarar nada concreto, y el primero, el Universitario de Ence, que a día de hoy, según la FEGASA, no podía subir. Segundo es Marcote, que bueno, si renunció el año pasado, pues en principio tendría pinta. Incluso tercero es Liceo, que en el gallego Bello decía que ellos no querían subir. O sea que bueno, ese puede ser una incógnita. No sabríamos a día de hoy qué puede pasar, ¿no? Ya digo, hasta noviembre hay tiempo, pues en principio... Con calma. Habrá calma. Bueno, pues iremos contando los rumores, y hasta, yo creo que hasta noviembre habrá dudas, como hubo incluso el año pasado. Sí, que noviembre y se quedaron varios equipos que no contaban ya. Sí. Bueno, hasta enero que saquen los listados de la lista. Hasta el mismo día que se publique. Sí. Bueno, a ver si mejoramos un poco eso, ¿no? Bueno, pues nada, la liga se jugaba, y en el medio, y justo la semana anterior, el fin de semana 27-28 de abril, pues bueno, teníamos varios torneos. Antes comentábamos con David, pues el Peón de Oro y el triunfo de nuestro Juan Manuel, que ganaba el sub-10 ahí, imponiendo sobre todos. Pero bueno, se jugaba también el segundo torneo de Muxía, y ahí nos vimos las caras, ¿no? No jugando, pero sí tú dirigiendo y los demás jugando, ¿no, Óscar? Sí, bueno, yo arbitrando. Bueno, arbitrando, sí, y de todo. La verdad que primero destacar, por el torneo muy, muy bueno, Muxía es un sitio precioso, pero destacar la presencia impresionante de dos grandes maestros y una persona muy especial, ¿no? El increíble Dan Cruz, ¿no? Increíble Dan Cruz, ¿no? Allí tuvimos con nosotros, como si dos jugadores más del torneo fueran, al gran maestro Óscar Salgado, que salía ya pitando para el Campeonato de Europa, y al gran maestro David Lariño, ¿no? Que se enfrentaban a cualquiera ahí a rápidas, ¿no, Óscar? Sí, la verdad que, bueno, vinieron un poquito... Eso, dentro de todo lo que era el torneo en sí, que era el segundo circuito, o sea, el segundo año que se hacía en Muxía, el primero que había el circuito escolar, y viendo un poquito, pues, la labor del club de Muxía, que se estaba volcando, pues, con el ejército en la zona, no quisieron hacer solo un torneo, sino traer un poquito a en este caso, a Iván Salgado y a David Lariño como representantes del ajedrez, pues del máximo título que pueda haber en ajedrez, ¿no? Y de máximo nivel de Galicia, y también un poco a Dan Cruz por el tema de televisivo, que estaba bastante en auge, pues un poquito para que conocieran el torneo, o sea, conocieran Muxía, participaran un poco en el torneo, pues estuvieron echando rápidas, estuvieron haciendo fotos... se cansaron de firmar diplomas para todo el mundo en la clausura. Sí, yo me traje uno y todo. Claro, para todo el mundo hubo diplomas. Entonces, bueno, fue un poquito ese aliciente, fotos, o sea, la gente sacaba foto con ellos, estuvieron allí echando rápidas, entre ellos y luego con algún valiente que... Sí, estuvo estaba muy divertido. Bueno, el que más jugó rápidas fue Lariño, ¿no? Estaba allí, no soltaba la mesa casi. Uh-huh. Y jugó, pues, jugó con Lucas. Me acuerdo que le dio un mate con dos peones y caballo, y el rey ahí metido al final. Pero bueno, Lucas tuvo sus oportunidades ahí. ¿Hay alguna rápida ya subida en el blog de Bretema, de Jesús, ¿sí? Rubí? Creo que alguna grabó de rápida, sí. La primera que jugaron, la segunda creo que sí, que gana Lariño, Iván. Sí, pero... O sea, creo que esta la grabó en vídeo y la subió. Lariño era muy, muy gracioso, porque él hablaba mientras jugaba, ¿no? Él... Eran partidas en las que le iba diciendo, esto es lo que es mal y tal. estuvo muy divertido, la verdad. De hecho, estaban empezando las rondas, ¿verdad, Óscar? Sí. Y había alguno que estaba jugando, que empieza la ronda y tal, pero... echando un vistazo, pero bueno, sí, sí. Bueno, eso, sobre todo para que un poquito, pues también eso, el público, sobre todo la gente joven, los chavales y tal, pues bueno, que tuvieran un poco contacto, o sea, con lo cual, bueno, pues una buena idea también para promocionar allí un poquito el ajedrez, y bueno, Santi que está ahí también con un proyecto para ver si hace un torneo magistral, y también un poco también, pues, que se implicara que que las autoridades conocieran a Iván Salgado y fue un poquito el objetivo del torneo. Sí. ¿No? Muy bien, muy bien. Yo la verdad que se decía antes a David, el domingo no podía estar ni en Ferrol ni en Mondariz, con lo cual ahí nos fuimos a Muxía también a verlo, no habíamos podido estar el año pasado y bueno, nos encantó, ¿no? Quizá vamos ya a las clasificaciones porque hubo de todo, sub 8, sub 10, sub 12, sub 14 y absoluto. Y bueno, no sé si las das tú, las doy yo. Sí, bueno, en principio eso, pues en absoluto hubo 43 jugadores, la verdad que hubo bastante nivel. Hombre, hay que reconocer que Muxía, está pues bastante lejos, entonces sobre todo pues se nutrió de gente de la costa y básicamente pues de Fontecarmona y de Rianxo, que vinieron en masa, ¿no? Que vinieron en autobús a tope, Sí, claro, fueron los que más nutrieron. Bueno, Santiago también, algunos que fuimos de Arteixo y de Coruña, pero en general, eso, pues se decidieron por venir aquí. En el peón pues hubo más gente de la zona sur, lógicamente, y de Orense. Bueno, al coincidir, pues algo restó, si bien, pues bueno, la participación básicamente en total pues, fue casi como una como el año pasado, creo que fueron 140 entre todas las categorías, ¿no? Sí, sí, más, por ahí. Bueno, en absoluto, eso, hubo 43 jugadores y bueno, hubo bastante nivel porque vinieron Julio y Lucas de Fontecarmoa y estaba también jugadores del Algalia como César Abella, como Charlie Pena, estaba Wynn, que había ganado el año pasado, y bueno, una serie de jugadores bastante más. Y bueno, tras las siete rondas disputadas, pues hubo emoción. Llegaron a la última empatados en cabeza precisamente César Abella, Pena, Julio Suárez y Abuín. Y mientras que Abuín y Abella hacían tablas, pues quedaba todo pendiente la partida de Julio contra Charlie. Bueno, Charlie Pena llevaba blancas y la verdad que pudo ganar bien la partida y al final pues quedó campeón Pena Carlos de la Algaria, José Carlos Pena, con 6 puntos y después con 5.5 quedaron Abella, Julio Suárez y Abuín. Julio que llegaba de hecho con 5.5 liderando, ¿no? Ahí. Ah, perdón, llegaba, sí, claro. Sí. Llegaba Julio liderando con 5.5. Porque había hecho tabla solo con Abella, creo, ¿no? Sí. Y la había ganado a Lucas, a Buin, la había ganado a Evia y luego, bueno, su compañero Carlos. Sí, llegaba Julio líder, es verdad, con 5. Sí, bueno, lo que pasa es que José Carlos Pena, que me había ganado a mí, y ahí fue cuando se había reforzado. Y, bueno. Eso y luego, bueno, Lucas ya quedó quinto encabezando el grupo de 5, pues bueno, estaba por ahí Gonzalo Bouza, que empezó muy mal, con 2-0 y algún jugador por ahí más, pero bueno, en general ya te digo bastante gente y en general pues eso, ningún problema y bien con las categorías oficiales, si quieres vamos. Bueno, hubo la anécdota ahí un poco curiosa de la ronda primera de la tarde, no la cuarta, en la que por la cantidad tan enorme de jugadores del Fontecarmoa pues los tuvieron que comer en dos tandas. Y llegaron algunos un poquito tarde, ¿no? Con lo cual había cumplido horarios y alguna partida perdieron, ¿no? Pero bueno, la verdad que se dio bastante bien y muy buen ambiente, la verdad. Y aparte, nada más llegar te sientas y te sueltan un donut, una naranja y una Coca-Cola y ya está, ya tienes pagado el día, bueno. Sí, bueno, eso se ofreció por la mañana para todos los participantes y la verdad que sí, que bueno, en ese sentido... El torneo pues estuvo, digo, bastante bien. Bueno, pasamos a las categorías. Sí. Pues empezamos por sub-8 y aquí quedó campeón Kevin Carballo, el actual subcampeón gallego, que es de allí precisamente, del Cabo Touriñán de Muxía, hizo 7-7, fue claro ganador. Aquí hubo 16 jugadores y bueno, quedaron segundo Luca Rey de Fontecarmoa. Y aquí conocimos a Luca Toni. Es el padre de Luca. Claro. Y Roy de Fontecarmoa también, con 5 puntos. Y cuarto, Anxo Lago, también del Cabo Touriñán, con 5 puntos. O sea que, bueno, los de Muxía aquí metieron, aparte de Kevin, pues metieron otro en el cuarto puesto. Y bueno, y quinta y trofeo. Quinta Paula Suárez, de Fontecarmoa. La que va a quitarle todos los trofeos a Julito, Paula Suárez, ¿no? Uh-huh. Ahí, muy bien, muy bien. Aparte, se daba luego trofeo a la primera niña que no hubiera conseguido trofeo entre las 5 primeras y también lleva trofeo Lua Freire, creo, ¿no? O sea que, bueno, muy bien. La verdad que los trofeos, veis ahí las fotos en la tabla de Flandes. Que eran estaban hechos en gran puño de una diseñadora. Sí, yo colgué alguna en el Twitter. Es quizá uno de los trofeos más bonitos que he visto yo, en toda mi vida. Es precioso el trofeo, ¿eh? Era como un jugador o jugadora... pues de ajedrez, y eran preciosos, bueno, eran muy bonitos, la verdad. Pero bueno, pasamos al sub-10. Sí, en sub-10 hubo 25 jugadores y aquí quedó César Pérez da Poza con de Xerez Ourense con 6.5, también más o menos fue, creo que claro vencedor. Y quedó segundo Artai Fernández Romano de Fontecarmoa y Pablo Lobato Rey también de Fontecarmoa, ambos con 5.5. Y cuarto Xavier Girón de Peleteiro con 5 y quinto Andrés Rodríguez Ferreiros de Fontecarmoa también con 5. Uh-huh. Y bueno, me voy, no tengo aquí ahora al total la primera chica, pero está... Creo que es Mariña Castrón de allí, de Bretema. Vale. Creo pues que fue ella. Creo que fue ella. Bien, eso fue el sub-10, 25 jugadores y nada, en el sub-12, 20 jugadores ahí peleando todo, ¿no? Sí, sub-12, 20 jugadores y aquí pues quedaron empatados Jorge Méndez y Daniel, que ganó al final por desempate Jorge Méndez. La verdad que me sorprendió porque, bueno, Daniel había ido también en cabeza, le había ganado a Jorge. Pero bueno, al final Lucho le perdió después con Carla. La verdad que Carla está mejorando mucho y llegó a poner... Llegó a poner primera Carla con 4.5 y perdió las dos últimas. Sí, es lo que iba a decir. Quizá la gran atracción aquí fue ver a su campeona gallega, Carla Sánchez, que está mejorando muchísimo, que le ganó precisamente a Daniel, ¿no? Uh-huh. Y que, bueno, se las tuvo ahí con Jorge y si no hubiera perdido la última contra Martín Bello, pues no sé cómo quedaba la cosa, pero quedó quinta. Pero hubiera quedado mejor que quedaba segunda por ahí, tercera. Espera, hubiera quedado. Pero bueno, la partida con Jorge estuvo muy igualada. O sea, muy igualada no quiere decir. Jorge, aunque tuvo ventaja de una torre, estaba jugando con un incremento, con muy poquito tiempo. Y un momento determinado parecía... Porque la verdad es que Jorge sí que tiene este problema de que se apura bastante y no, los apuros no es lo suyo. Y lo que pasa es que hizo una ilegal Carla y le dio un minuto y ahí le dio la vida. Si no, sí, yo esa partida... La estaba viendo como que a pesar de tener torre, aún tenía algunos peones y la posición estaba complicada, estaba como que en cualquier momento se podía dejar algo. Y la verdad que estuvo ahí. Pero bueno, la verdad que Carla pues, me ha llamado la atención, que ha jugado bastante, bastante bien y también se nota que está progresando de peleteiro. Bueno, tercero quedó Martín Bello, de Ribeira, con 5. Y cuarto, Jaime Martínez Doldán, de Fontecarmoa, con 5. Y luego ya dijimos, bueno, Carla quinta y también... Creo que también llegó Ángela Rodríguez Ferrero, sí. Quedó octava, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, llegamos a su 14, 20 jugadores también ahí. También aquí 20 jugadores. Y bueno, aquí quedó campeón pues David García Sobrino con 6.5. Sí. Y bueno, aquí puedes comentar tú, Andrea segunda con 6. Sí, fue una... Yo lo seguí un poco porque estaba ahí jugando Mireia y la verdad que... Bueno, Mireia salía de primera, fue ganando hasta que jugó contra Andrea. Andrea le hizo una combinación preciosa en la que cambian damas en una diagonal principal, casi come de torre, le da un jaque al rey en la última fila, el rey sale, se mete en esa diagonal y le gana la torre con el alfil, ¿no? Ahí ya le hicieron un cambio de calidad. Y luego la verdad que llegaron a un final muy bonito en el que tenían Andrea torre... Torre y dos peones contra alfil y tres peones, una cosa así, ¿no? Y la verdad que era un final que podía ser tablas, y la verdad que se metió Mireia ahí a intentar conseguir las tablas, pero bueno, jugaban con más 5, creo que era incremento, ¿no? 15 más 5, sí, y cayó bandera y bueno, nada, se fue toda entristecida, pero la verdad que una partida muy bonita y Andrea... pues jugando muy bien, su campeona gallega sub 14, su campeona gallega sub 16, se llevó el triunfo. Y luego pues David consiguió ganarle a Andrea y Andrea le ganó a Marcos Bo, que era otro de los que estaban ahí jugando bastante fuerte cuando Marcos lo tenía mejor. Mireia se jugaba a intentar escalar posiciones al jugar con David García Sobrino. La verdad que David le atacó muy bien en una posición ahí con las torres metidas en el ataque, le ganó un peón pero no consiguió progresar y se dieron tablas. Y bueno, primero David, que es uno de los primeros torneos que gana y bueno, cada día progresando más, que es su 14, pero que lo hizo genial en el sub 16. Andrea segunda, muy buen resultado. Mireia pues queda tercera y completan el podium David Pérez Martínez del Cabo Tauriñán, que estuvo por ahí jugando por arriba, solo perdió con Vicente Cores y con Mireia precisamente, y el último puesto del podio se lo llevó Marcos Bo. Yo aquí destacar las chicas, que bueno, que la que se llevó luego el trofeo de mejor chica sin estar en el podium fue Sara, pero como podéis ver, Andrea, Mireia, Sara, Clara, Tania, Nuria, Andrea, creo que en total, pues mira, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 de 20. Las chicas al poder, ¿no? Ahí había un ambiente femenino muy, muy bueno. Uh-huh. Y bueno, la verdad que hubo luego la entrega de premios, los trofeos son preciosos, los podéis ver en Tabla de Flandes y en las páginas web de la organización. Y bueno, un detalle bonito, el que decía hasta el principio, ¿no? Aparte de los trofeos y el de mejor chica, se daba un diploma a todos, incluidos a los absolutos que pensamos que no nos iban a dar y que también nos lo dieron. Y lo que pasa es que hubo un detalle feo en el absoluto, ¿no? Que te llamaban por orden de clasificación, ¿no? Entonces, claro, a ver, salir de último, esto no es muy honroso, ¿no? Había que haber llamado por orden alfabético, esto era más decente. Pero bueno, pasabas por allí, te firmaba y te decía alguna cosa, pues Óscar o Lariño y tal, y muy bien. Luego sorteo de premios, el premio, se sorteó incluso un encaje allí, no sé si de Musía o de Camariñas, y bueno, sorteo de premios y la gente muy contenta, ¿no? Yo creo que no fui el año pasado, con lo cual no puedo comparar a Óscar, pero muy bien. La verdad es que yo quedé muy contento del sitio y de Musía, sí. Que hacía ya... dos o tres años que no iba. Vamos, por la mañana, para los padres, para acompañarte a la mañana, hubo una excursión a los Riancho, tiene famosa. Musía. Perdón, dijo Riancho, Musía, tiene la Virgen de la Barca, y se hicieron una excursión por la mañana para conocer lugares de la zona para padres, acompañantes, y por la tarde creo que había cedido, creo que Riancho, el autobús, y creo también hubo una excursión a un monasterio cercano, o sea que también se hizo actividad para los acompañantes y visitar la bonita vila de Muxía. Que... Sí, sí, eso que el día estuvo regular, porque incluso nos organizó, sí. Pero bueno, al mediodía yo comimos rápido y fuimos hasta allí, precisamente hasta el monasterio de la Virgen de Abarca, sí. Y bueno, saqué unas fotos y coloqué por ahí preciosas de toda la entrada a la ría, y estaba un día de viento que llovió, pero bueno, para lo que es Muxía entiendo que bastante bien. Pero bueno, nada, los siguientes torneos del circuito están ahí ya encima. Tenemos esta semana Santa Rita, la semana siguiente tenemos múltiples torneos, aparte del del circuito en La Guardia, tenemos dos abiertos, uno en Lugo, de Saquedrum, el día 17, 18 y 19, y luego tenemos el de... Ese es su 2200, sí, y el del Grove es abierto. Y luego el megatorneo del Grove, ¿no? Que tiene una pinta apoteósica. No sé muy bien la inscripción cómo va a quedar, pero bueno, supongo que los premios ahí pues están llamando, ¿no? Porque estamos hablando de que la bolsa de premios es bastante potente, que son 10.000 euros o... tengo por aquí... Pues la bolsa de premios al final... Bueno, sí que son 1.000 al primero, sí que este está moviendo para traer algunos jugadores fuertes, grandes maestros. 1.000, 2.000, 3.000, 3.000 y algo, 1.000 para el primero. Y bueno, y comentaba la participación, lo comentábamos antes ya, de grandes maestros por encima de los 2.600, ¿no? Estábamos ahí, pues está publicado en Tabla de Flandes y tenéis a Alexander Beliavsky, Julio Granda, David Lariño, Cámara Kulov, Strikovic, Statostis, Pablo García, y bueno, 36 personas ya están, tenéis la lista ya metida ahí, hay 35 personas anotadas, y bueno, lo que pasa es que es un torneo duro en el sentido de tiempo, nuestro Ignacio Salazar va a jugar, o sea que bueno. Sí. No sé si alguno de vosotros vais a jugar, pero es duro, ¿no? Hay que estar ahí pues desde el día 16 hasta el día... Claro. Sí, 15, son 5 días. Es, claro, es que él puede, hombre, el otro torneo, pues es un día, dije, hombre, son 2 días laborables que para mucha gente. Pues, es difícil, es casi limitante, ¿no? Es, sí, bueno, ahí vais y eso, pero bueno. Sí. Yo realmente no creo que vaya a jugar ninguno de los dos, son demasiados días para mí, pero. Claro. Pero bueno, animo a la gente que quiera ir, que cualquiera de los dos son torneos muy buenos, ¿no? Al que tenga tiempo. Y puede pedir vais, creo que hay 3 vais en cada torneo, sí, de medio punto. Sí, sí. Yo estaba intentando ir a este. Sí, es que sí, ya empieza el miércoles, ¿no? Por las tardes. Entonces, bueno, es. Sí, un poco de. Sí, pues el sitio, la verdad que el Grove vale la pena ir siempre, yo lo recomiendo. Y como sitio para ir a pasar, si hay buen tiempo, pues ir a jugar ajedrez y comer buen marisquito y jugar unas partidas y ver alguna figura de estas, pues también es un plan vacacional el que pueda, pues es recomendable. Y si no, pues el 2200 de Lugo, que también pues imagino que tendrás en él. Una cosa que quería comentar, hubo una modificación en el escolar, al final para puntuar son 8 torneos en vez de 9. No sé si visteis un correo esta semana, pero sí que se cambió. Ah, pues está bien, porque lo de 9 era un poco duro, la verdad. Sí, pues al final, bueno, yo recibí un correo actualizado de los torneos y ponía que había una modificación y que ahora en vez de había las bases primeras ponían 9 y ahora son 8 para puntuar. Y en principio el calendario pues no había sufrido alteraciones a primera vista, ¿no? Pero lo que sí que había cambiado, me había fijado fijo en eso, que ahora hacen falta 8. Bueno, pues antes de pasar al primer esbozo de Galicia Central, quizá, bueno, pues tenemos dos de los grandes torneos que se van anunciando mucho tiempo. Por un lado, en Polonia, Campeonato de Europa, el Campeonato Anual Europeo con Salgado, Arizmendi y Vallejo, que aparece ahí en la competición. Y por otro lado, el torneo este de Noruega, que tirado por Magnus Carlsen, pues también acaba de empezar. No sé, Óscar, en estas primeras rondas, ¿algún comentario, algo que hayas visto tú que te ha sorprendido? Bueno, el europeo, que la verdad que es un torneo, pues es impresionante la nómina, ¿no? de jugadores, de haber como 150, 200 titulados, 200 jugadores muy, muy fuertes. Pues bueno, los españoles han empezado bastante, bastante bien, ¿no? Y sobre todo de los tres, destacaría a Arizmendi, que en teoría es un poquito más bajo, está haciendo un torneo muy bueno, ha ganado a Sutoski, empatado también con Lamy, ¿no? Con sí, y con Mopsisi. No, y con Mopsisi, Nepomniachtchi juega mañana. ¿Verdad? Sí, sí, está invicto, está haciendo muy buen torneo y bueno, Iván consiguió también tablas con ayer con el número 4 del ranking. Creo que era recordar. Tomaszewski, sí. ¿Tres o cuatro? El tres, debe ser. No, está de segundo, 2007-19. Pues, la verdad que impresionante. Bueno, empezó con unas tablas en la primera ronda, también con Maestro Fide, pero bueno, se ha recuperado, ha ganado después también, y ahora van con todos bien clasificados. Vallejo consiguió ganar una partida bastante bonita también con Negras ayer a Bula, y unas tablas. Bueno, es un torneo duro, ¿no? Donde ganar siempre es bastante, bastante difícil. Pero bueno, de momento van con tres puntos tanto Arizmendi como Vallejo y... Perdón, sí, Arizmendi, Vallejo y Salgado, incluso los... Yo lo que veo en estos europeos, porque en estos europeos es clasificatoria a su vez para la Copa del Mundo, ¿no? Sí. No sé si son los 10 o 15 primeros o algo así. 20 incluso, yo creo que eran... Bueno, sí, puede ser 10, ¿no? Y entonces que, bueno, yo hablando con alguna persona, decía que llegaba un momento en el que desde las primeras rondas había mucha tabla, porque al final ir sumando, la mera clasificación para la Copa del Mundo es pues ya era un premio muy importante, ¿no? Entonces que incluso creo que fue Vallejo hace un par de años, tenía posibilidad de ser campeón de Europa y bueno, pues se dio unas tablas muy muy prontas, pero aseguraban el pase a la Copa del Mundo, ¿no? Entonces veo muchas tablas, de hecho solamente hay con 4 de 4 está Alexander Moisenko, ¿no? Los demás 3.5, 3, muchísimos. Hay... Sí, hay muchos jugadores, bastante nivel y no es fácil. Sí que es cierto que un torneo tan duro como este, hay algunos grandes maestros que ves algunas tablas cortas, otras no, que son muy luchadas, ¿no? Depende un poco la táctica de cada uno. Hay algún gran maestro que a lo mejor en un momento determinado, el día que lleva negras, pues ofrece un empate rápido, si es a lo mejor juega con un 2.600 y no le importa empatar, pues alguna partida con negras y el día siguiente con blancas. Pero bueno, es un torneo largo y a veces pues son creo que 11 rondas, ¿no? Y, 11 rondas, sí, 11 sí, rondas. Y entonces, con lo cual... son todos los días partidas duras y entonces, bueno, muchas veces no es como un torneo cerrado, ya sabes contra quién vas a jugar, pues aquí tienes unas horas para preparar y a veces pues tampoco es fácil. Y bueno, son torneos en los cuales, bueno, la dureza demuestra. Tienes a jugadores de 2.700, Cheparinov, por ejemplo, y el polaco, Bueno, no me salió el nombre, me olvidé, pero bueno, sé que están con uno y medio, ¿no? Y o sea, están haciendo muy mal torneo, han empezado mal, porque, bueno, también es un torneo duro y que no tienes descanso y siempre se nota y es difícil para muchos jugadores de estos, es difícil. Alguien dijo una vez que un torneo de Europa de estos, cualquier jugador casi gran maestro de 2650, como pasó hace algún año, si tiene un buen torneo podría ganar cualquiera. De hecho, la nómina de campeones de Europa pues es bastante amplia, ¿no? Sí, sí, el año pasado... 2600 que han tenido un buen año. El año pasado creo que habían jugado, me acuerdo, Anisiri, y había hecho un torneo horrible. O sea, había perdido, no sé si 70, 80 puntos de Elo, una cosa así brutal. Y había jugado también Caruana y había quedado no muy bien, o sea... Que sí, sí. Es difícil mantenerse, ¿no? Ahí siempre arriba. Pero bueno, y también se está jugando el de Noruega, ¿no? El torneo este que se jugaba la primera ronda, Carlsen empatando con Topalov y Anand con Aronian, y bueno, el resto ganando Nakamura, Svidler y Karjakin. Bueno, un torneo, super torneo, ¿no? Es un torneo, la verdad que, bueno, es el primer torneo Noruega grande que se hace, un poco en previsión, aparte de porque esté Carlsen ahí, también preparando un poquito lo que es la Olimpiada de Tromsø, o sea, lo que sería tener un torneo fuerte, ¿no? Noruega, que bueno, no tenía nada en su tierra, y hombre, viene un poco a cubrir el hueco de algunos fuertes torneos que han ido desapareciendo, y la verdad que... Incluso el torneo, a última hora, Kramnik ha sido reemplazado por Svidler, que aún podría haber sido más duro. Y la verdad que, hombre, es muy atractivo, porque bueno, eso está Carlsen, que como número uno, y Aronian, que también viene ahora de ganar el perdón, de ganar el último torneo que se jugó, el famoso Memorial Alekhine, y luego Topalov, que venía de arrasar en el torneo este de la Copa del Mundo, que también acabó hace poco, donde fue claro vencedor y parece que ha vuelto con fuerza. De hecho, está el cuarto del mundo otra vez ya con 2.793. Y bueno, y luego pues Anand como campeón del mundo, la nómina de Javier Nakamura, o sea, todos... Va a haber aliciente ver la última vez que se enfrentan, al parecer, Carlsen y Anand antes de jugarse el campeonato del mundo, ¿no? Posiblemente, que por cierto se confirmó que al final ya es en la India. Ah, no sabía. Sí, hubo algo de polémica porque, bueno, se lo dieron, parece ser que directamente, sin hacer la licitación. Y hubo algo ahora de polémica. Bueno, Carlsen manifestó que estaba profundamente disgustado por el tal. No, desde luego no ha dicho, no hay sorpresas de que haya dicho que no vaya a jugar, parece ser que ha dicho para prepararlo. Pero bueno, sí que le parece ser que disgustado. Hay que reconocer, y eso hay gente que lo sabía. A ver, el último mundial que se jugaba en... que se jugó en Moscú, realmente estaba dado ya a la India. O sea, el Anand Gelfand tenía que haberse jugado en la India. Cuando se lo dieron a la India, que hubo licitación, ganaron. Después vino Moscú detrás, puso más dinero y hubo una especie de chanchulleo y se lo dieron a Moscú. Y le prometieron pues, que a la India le darían el siguiente. Y claro, aprovechó que ganó Anand. Entonces ahora directamente, pues creo que ya no hubo ni licitación. Se lo dieron directamente a ellos. No es lo que ponen las bases, que tendría que haber una licitación. Había países como... Bueno, Noruega protestó y sobre todo París también parece ser que protestaron, pero bueno. En un momento determinado, incluso creo que Topalov y la Federación Búlgara, Danilov también, tiene un recurso contra la FIDE por un tema del Mundial también que no se licitó o algo así. Pero bueno, al final, pues es lo de siempre. Las federaciones muchas veces casi hacen un poco lo que quieren y protestar contra eso, pues... suele ser difícil, ¿no? Pero bueno, en principio bueno, parece ser que ha dicho que bueno, estaba disgustado porque no se haya licitado, no se haya ido a subasta, pero bueno. Hombre, tiene que jugar después del susto de la última ronda. tiene que jugarlo ahora, si no... Sí, bueno, del otro ciclo de candidatos se fue porque no estaba de acuerdo. Sí, ¿no? Ya, bueno. Ya sería recordar a Fischer, si de repente dice que no juega, ¿no? Creo que ahora hay bueno, bastante. Sería una fotocopia, ¿no? Llegar al máximo y ahora hacerse jugar ahí, no aparecer. Pero bueno, hay bastante, bastante expectación. Y lo que sí que está llamando un poquito la atención es que Rajabov sigue en caída libre. Está atravesando desde el candidatos, que yo creo que no sé, debía haber parado de jugar quizás, ¿no? Porque ha jugado el siguiente torneo, ha perdido como 60 puntos y aquí ha empezado otra vez hoy perdiendo y bueno, no sé... No sé cómo acabará este torneo, pero la verdad es que está cogiendo un bache grande. Está a ver en la página 2700 chess, que se puede ver la clasificación en tiempo real. Pues, ¿dónde lo tenemos ya? Uf. No, bajó a 7.40 y... 7.40 o por ahí, me parece. Pues está, sí, bajó al puesto 18, 2007.40 en este momento. Sí, estaba en el candidato, es que fue hace dos meses, estaba en 7.90 y algo, estaba el cuarto, el quinto del mundo. Bueno, bueno, bueno, bueno. Bueno, esperemos que pare su caída, pero bueno. Sí. Bueno, pues no sé, Juan Jesús, si quieres comentar alguna cosa de todas estas cosas por ahí adelante. No, yo estuve un poco desconectado. Aquí estábamos con mucho envío por aquí. No llegué a fijarme en el europeo y estas cosas todavía. Bueno, pues vamos a pasar al Galicia Central. No sé, Óscar, si por hoy te damos un poco el descanso. Perfecto. Pues buenas noches. Y bueno, pues venga, buenas noches y nosotros seguimos, ¿vale? Chao. Venga, hasta luego. Hasta luego. ¿Cómo sí, estamos al 95%, digamos. Y falta ahí, cargando, ¿no? Sí, falta ahí una fecha por determinar, que no está muy claro dónde se va a hacer ese torneo, pero ya tenemos todo, porque al final hay ciertos cambios, porque hay cambio de patrocinador, entonces este año va a estar entre Geriatros como patrocinador principal del torneo. Uh-huh. Entonces, porque Ponteñas está con problemas económicos, está cosa mal. Y entonces tenemos, creo que tres novedades principales este año. Tenemos que ya llegamos a la sexta edición de Galicia Central. Tenemos como novedad que entra la categoría veterano, que no lo estaban pidiendo. Entonces, aparte de los habituales, que bueno, como ya sabemos, con sub-8, sub-10, sub-12, que juegan un torneo, y luego los sub-14, sub-18 y absoluto, que juegan en otro, y luego se reparten los premios. Pues separado, ¿no? O sea, a los tres primeros y a la mejor femenina, pues ahora también se va a dar al mejor veterano. Y luego un pequeño cambio en las bases del trofeo por equipos, que también se nos pidió, que el año pasado, por ejemplo, que ganó Marín, por cierto, para el que se acuerde, contaban los cuatro mejores de cada equipo en la general final. Este año van a contar los cuatro mejores de cada equipo dentro de cada prueba, dentro de cada torneo, y luego al final se cogerán los cinco mejores resultados de cada club, ¿no? Que a la gente le parecía que era más justo, que también, yo también pienso lo mismo, donde se va a aplicar eso. Uh-huh. Y luego lo que yo creo que es la gran novedad de este año es que nos expandimos por toda Galicia y este año vamos a tener torneos en todas las provincias gallegas, que es la primera vez que pasa. Y nos vamos a, ya digo, vamos a tener torneos en muchas localidades nuevas donde no habíamos ido y que, bueno, que estamos encantados de que haya torneos nuevos. ¿Tenemos ya ese calendario ahí con falta de decidir alguna cosa? Sí, falta una prueba, pero tenemos ya el calendario ya prácticamente definido. Empezamos el 1 de junio en la LIN. ¿1 de junio en la LIN, sí. Como siempre, para el que no se acuerde, son torneos de los sábados por la tarde. Son 6 rondas a 15 minutos, solemos empezar a las 5, uh-huh. O sea, que es la característica nuestra del torneo, que es por la tarde, con lo cual siempre queda más libre la mañana y demás. Empezamos el 1 de junio a las, bueno, aquí en la LIN, luego tenemos el 22 de junio, tenemos torneo en Santiago, en Teo, organizado por el Galaecia. ¿Dónde es Teo? ¿Dónde es? ¿En Santiago? En Santiago, sí, en Los Tilos. Ah. Es ahí organizado por Bello, por el Galaecia, que es un club que tenemos de participación aquí en el circuito nuestro y que este año querían hacer un torneo, pues ahí lo tienen, el 22 de junio. Luego la que tenemos pendiente, que hay una fecha ahí el 29 de junio, que está ahí entre el 29 de junio y el 6 de julio, que a ver si es en Estrada, en Amis, que bueno, ya eso ya lo confirmamos para la semana. Luego tenemos el 13 de julio en Carballedo, que también es un torneo que organiza Chantada, pero es en Carballedo, que ya lo hubo el año pasado. Uh-huh. Luego tenemos el primer torneo de la historia del circuito, que va a ser en Ourense, en la provincia, que va a ser el 27 de julio en Pereiro de Aguiar, organizado por Andrés, por el Pencho Sei, uh-huh. que es también otro de los clubes que tiene mucha participación en el circuito y que también querían hacer un torneo y también se lo merece, ¿no? Que es un club que fomenta mucho el ajedrez y que ahí tienen su torneo el 27 de julio. Luego el 10 de agosto va a ser el torneo en Silleda, que también ya lo hubo el año pasado, el 24 de agosto en Chantada, y la clausura será el 7 de septiembre aquí en la LIN. Y nada, ya para la semana esperamos tener ya todo 100% definido, ya traemos las bases y ya lo publicaremos. Esto es un poco adelanto en exclusiva ya, para el programa. ¿Ya compraste la caravana para ir de uno para otro, no? Sí, va a ser mucho viaje este año. Ya tenemos los trofeos pedidos y las medallas, o sea que lo que nos queda es un poco ahí ya mandar, publicarlo todo y nada, animar a la gente, por supuesto, que venga y esperemos que salga bien, ¿no? Ya está la sexta edición y que sigamos para adelante. Bueno, ¿cómo se va a limitar la participación en cada torneo? ¿Por cuánto va a andar este año? En principio seguimos en los 100 por un tema de espacio y de material, pero bueno, igual este año puede ser que se pase de 100 a algún torneo, pero bueno, ya veremos. Uh-huh. Pero vamos, en principio está limitado a 100 y luego ya veremos qué pasa. Si hay avalancha de gente, pues igual subimos un poco, pero vamos, en principio se mantiene el límite de 100 inscritos, ¿no? Para cada torneo. Los torneos serán válidos para Elo Galicia Central también, ¿no? Sí, por supuesto. Además, es la primera. Es el primer criterio de ranking, vaya. El orden de ranking se fija por el Elo Galicia Central. Uh-huh. Entonces, que ya estaba sin tocar desde el año pasado, desde octubre, y ya lo retomamos. Este año lo retomamos. Y esperamos ahí los segundos maestros de Galicia Central, ¿no? Sí, supongo que a Buin, es que espero que ya sea el segundo, ¿no? Y también a ver si Jesús Rodríguez o Miguel Ángel Vázquez, que están por ahí. Va a haber que currarse un diploma, ¿eh? Sí, va a haber que hacer, que preparar alguna cosa para dar los títulos. No, un diploma de estos que pueda colgar, ¿no? Como te dan el de maestro internacional o gran maestro, creo que te dan un diploma y algo así, ¿no? Sí, sí, pues algo así habrá que ver. A ver, ¿eh? Yo creo que a Buin estaba a dos puntos de meterse, o sea, que estará ahí muy cerca, ¿no? Estará ahí. Bueno, pues nada, adelanto de lo que va a ser. Supongo que en unos días en Tabla de Flandes ya estará toda la información. Y nada, animaros a todos. Yo estoy deseando, aparte, porque tengo al pequeñajo que está a punto de ir a sus primeros torneos y está deseando ir ya a esos de sábado por la tarde a jugar. O sea que con muchas ganas. Y aparte, bueno, los recomiendo. Es desde cualquier punto de Galicia saliendo. Pues a la hora después de comer tranquilo y después de comer salir para allí. Cierto es que según de ibas acabas llegando a lo mejor un poquitín tarde, a 9:30 o así, pero bueno, la verdad que es una forma bastante amena de jugar al ajedrez, pues pudiendo hacer cosas el sábado por la mañana, el domingo, y dedicando pues el sábado por la tarde, pues en lugar de estar sentado en casa viendo la tele, pues jugando al ajedrez y conociendo Galicia además, y conociendo muchísima gente, porque los ambientes en los torneos son espectaculares y especiales, además. Sí, no, este año más que nunca, ¿no? Con los sitios nuevos que entran, pues ya tenemos el torneo más internacional, digamos, ¿no? El circuito más internacional. Sí, sí, sí. Ya vas a ver cambiar el nombre, ¿no? Ex Galicia Central, ¿no? Sí. El circuito antes conocido como Galicia Central. Sí, antes conocido como Galicia Central. Pero bueno, el circuito los sábados por la tarde. Bueno, pues nada, si no tenemos nada más, Juan Jesús, nos vamos despidiendo ya, ¿no? Sí, pues nada más, a ver cómo quedan las formaciones y cómo queda quién es el campeón de liga de este año y a ver qué pasa para la semana que viene. A ver si repite y empieza la hegemonía de Universidad de Vigo, o si vamos a empezar a, después de los cuantos, 17 años de Marcote, pues ahora iremos alternando diferentes campeones. A ver qué pasa. A ver qué pasa. Bueno, pues venga, nos vemos. Hasta luego. Venga, un saludo. Hasta la semana que viene.